La Zona Cero. Entramos en tertulia con nuestros queridos amigos. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estás de salud? Tú bien, ¿eh? Tú estás fornido, estás... ¿no? Estoy en plena forma, sí, sí, sí. Esperando que llegue el invierno para contraer mil males, ¿no? Mil males, sí, sí. Pero llegará pero, mañana, ¿no? El invierno se espera. O sea, más cerca de la primavera. Sí, sí, sí. Pero tiene razón el dueño de la Chrysler que ayer habló del cambio climático. Esto es una gran mentira y se puede comprobar perfectamente en estos como días. Todo el mundo sabe, como ¿no? Como todo el mundo sabe. Como todo el mundo sabe. Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo creo que el cambio climático no se discute ya presente por nadie. Lo que se discute es si los humanos estamos acelerándolo o no. Esa es la cuestión. Ayer a mí no me parece un síntoma de cambio climático por sí. O sea, no pasa nada. También hubo hace 100 años un invierno parecido. Por cierto, en Madrid... Sí, el problema es que de los últimos 100 años los seis más calurosos y los eso están en el ahí es donde década. Se empieza a notar. Es... Y no, y que globalmente la temperatura ha subido, porque como tenemos mediciones ya de 300 años bastante fiables, se empieza a saber. Pero es verdad que, por ejemplo, en el tiempo del cristianismo, en los 2000 años de la última historia nuestra, ha habido un periodo bastante cálido, por ejemplo, entre los siglos 3 y 6, luego una pequeña glaciación, más o menos a partir del año 1000, que duró hasta casi el siglo XIX, y ahora progresivamente de nuevo el mundo se va calentando. La cuestión consiste, hay que recordar que cuando los vikingos llegaron a Groenlandia, la colonizaron en la zona occidental, tienen el lado contrario, una zona que en el siglo XIX estaba totalmente congelada, y que, bueno, según dicen las crónicas, bueno, habría que probarlo, llamaron a la zona América y conocieron Vinlandia, la tierra de las viñas. Hay una cosa... Los romanos llegaron a hacer vino en Inglaterra, dejadme, en Vinlandia. Dejadme que introduzca a Jesús Callejo, que lo tengo aquí. ¿Qué tal, Jesús? Gracias por introducirme, porque ya veo que se empiezan a enfrascar aquí estos dos contumaces. ¿Aporta algo a esto del cambio climático? Hombre, ya sabéis mi opinión. Yo estoy convencido que el cambio climático está ahí, está haciendo ya sus efectos, que nosotros somos los generadores, y que precisamente las discusiones sobre si existe no existe el cambio climático, nos está perjudicando. Yo no creo que seamos los generadores, Jesús, lo siento. No, yo... No hay ninguna prueba de que lo seamos. Sí, sí, lo que, la cuestión consiste en si lo aceleramos o no. Bueno, bien. Generadores ni de casualidad. Bueno, no tenemos capacidad. Si hablamos de generar años luz casi, pues evidentemente no, porque todo viene de una consecución un poco del planeta Tierra como tal. Pero hombre, que sí que lo estamos generando y acelerando nosotros en estos últimos años, no me cabe ninguna duda. Es decir, ahí está... Yo tampoco estoy de acuerdo todo ese efecto invernadero... Con Jesús. Sí, no, yo por eso digo que es mi opinión, yo estoy convencido que es así un poco pues en función de mis lecturas y está claro que no estamos contribuyendo para nada a que esto se desarrolle. De hecho, ya sabéis que ese famoso reloj atómico ya lo han adelantado diciendo que ya solo nos queda 5 minutos para ese cambio final, precisamente porque están metiendo una variable que hasta hace muy poco no se metía nunca, que era lo del cambio climático, y están diciendo directamente ayer, que los causantes somos los seres humanos. Ayer comentamos en el termómetro de la Tierra y hablamos sobre lo que están comentando diferentes dirigentes de la Tierra, uno de ellos Angela Merkel, el cambio climático dice que la mano del hombre es clara y visible. Sí. Yo creo que Angela Merkel, la líder alemana, no es sospechosa de nada, ¿no? Ni que estará documentada. Ni de defender a los altos intereses que los representan. Sí, sí, sí, es decir, sí. Pues, y George Bush va a incluir ya todo tipo de alusiones al cambio climático en sus futuros discursos. Bueno, eso es. Hay una noticia muy interesante al respecto, y es que hoy mismo el presidente de los Estados Unidos se reunía con tres grandes de sus financiadores en la campaña del 2000. Son dueños de las empresas automovilísticas y quieren hablar de ese tema y de cómo está él mismo modificando su actitud al respecto. Y es, se comenta en algunos medios, una advertencia. Ah, ¿le van a leer la cartilla? Le van a leer la cartilla precisamente por ese cambio de actitud, y le van a recordar que las empresas automovilísticas fueron una de las 10 empresas, de los 10 tipos de consorcios empresariales que más dinero han dado para sus campañas electorales. Así que no me extrañaría nada que eso surta. Bruno, el problema es que efecto. Como Lovelock tenga razón, ya da igual. De todas formas, yo, y decía que no estoy de acuerdo con Jesús, lo decía medio en broma, es decir, no solo estoy de acuerdo, sino que sí que con creo Jesús que siempre es... se está de acuerdo. Sí, además de que hay que gastarlo, pero estoy en el sentido de que cambio climático, evidentemente, ha existido, no siempre, sino claro, existe todos los días y de un minuto a otro. Pero es que eso no es cambio climático, eso son las circunstancias habituales del clima. El cambio climático, tal y como lo entendemos, no tiene más causa que el ser humano. No hay otra causa. No estamos acelerando nada. Lo hemos generado, lo hemos creado. Porque todo lo otro es natural. Y la parte artificial, que es la totalidad de lo que estamos viviendo, es Bruno, es evidente que el calentamiento lento de la Tierra desde el siglo XIX no lo hemos generado nosotros. Por supuesto que lo hemos generado nosotros. Por supuesto que no. Es desde que se utilizan los hidrocarburos. Que sí, seguro. Bruno, los hidrocarburos tienen impacto en el clima de la Tierra desde hace 40 años, no 150. Pero desde entonces... Que no, que no, que no, que el carbón de 1829 te aseguro que no generaba cambio climático. Sí, sí. Que no, Bruno, nada, nada, nada. Sí, en Londres y Birmingham, porque en el resto no había nada. Bueno. Pero que la industria en el mundo es de los años 50, 60, que no había en el mundo antes industria. Que la había en Europa, en cuatro sitios... Que para mí no hay, no hay discusión. Es una chorrada, por favor, hay discusión, no lo que estás diciendo. Puede que lo hayamos empezado a acelerar a lo mejor en los 30 últimos años o 40. Antes ni de casualidad. Apunte sí. Curioso, porque me parece significativo, porque es verdad que muchas veces la mayor aceleración del cambio climático no es tanto, es verdad, un poco por este tipo de energías que estamos utilizando, ¿no? Como puede ser el carbono, los derivados del carbono y del petróleo, sino el que más dióxido de carbono está echando en la atmósfera, el que está generando más cultivos, esa especie de, masivos, de, sí. De capa, ¿no? De efecto invernadero, son las ventosidades de las vacas. Ah, pero eso es cosa del ExxonMobil, claro. De verdad. No, no, ya, bueno. Eso es, sí, pero para eso, hacernos creer que la causa está algunos en otro antropólogos sitio. También lo han comentado. Entonces, bueno, sí. Me hizo gracia un poco, porque está claro que ahí no podemos controlar y que eso es una forma natural y tal, pero que decían que eso estaba haciendo más daño a ese cambio climático. No, no, por ejemplo, que no, todo, pero eso es una anécdota. Lo cuento como eso, anécdota. No, es una anécdota rara, pero es casi hasta un chiste. Pero sí es verdad que, por ejemplo, lo que señala Lovelock es que en realidad no tiene solución. Él está tan pesimista porque dice básicamente que el gran problema es que cualquier solución que demos, dado que somos muchos los seres humanos que hay en la Tierra y sigue creciendo, cualquier solución que demos para garantizarles una vida, aunque sea acorde con la naturaleza, va a destruirla de todas maneras. Bueno, o sea, por ahí venía el problema. Entonces, Carlos, ¿qué significa esta noticia que tú aportas a la tertulia? Esto es un cambio técnico, simplemente. Vamos a ver. Lo de la ExxonMobil lo lleva diciendo, por ejemplo, Bruno en este programa mucho tiempo. Bueno, no sé si se ha dicho la palabra ExxonMobil, pero algo parecido. Sí, sí, sí, lo hemos comentado desde tiempos inmemoriales. El cambio curioso, que es... que está muy en relación con lo que acaba de contar de la campaña George Bush y de sus patrocinadores, es que esta vez ha sido la Unión, una asociación, que es la Unión de Científicos Preocupados, el nombre ya lo dice todo, que es la que quiere combinar investigaciones científicas independientes con elementos claves de la realidad. Bueno, yo lo siento, no me creo que exista la investigación científica independiente, no existe, pero bueno, me gusta que existan opiniones diversas. Hace tiempo que yo he comentado en este programa que el gran problema al que se enfrenta el ser humano con el cambio climático no es el que haya científicos que defiendan la necesidad de alterar las políticas que están haciendo las naciones del mundo para evitar el calentamiento de la Tierra, sino que es que haya otros científicos que dicen lo contrario. Y cuando un político de cualquier país del mundo no recibe, ante una pregunta sencilla, una respuesta clara, no hace nada. Entonces, si tú en un debate científico planteas, vamos a ver, señores, a cuatro científicos, por poner que somos aquí cuatro, imaginaos que lo fuéramos, hay cambio climático y cada uno dice una cosa, no hay respuesta. Ese es el problema. Entonces, este grupo lo que está intentando es intentar demostrar que hay una causa humana, si no clara, que por lo menos hay grupos y corporaciones que han intentado evitar el que se ponga remedio. A mí, que la ExxonMobil se ponga a proporcionar subvenciones, incentivos, sobornos vamos a decir, pero caudales ingentes de dinero para que se hable en sentido contrario a lo que estamos hablando del cambio climático. Que si, pues eso es un síntoma simplemente que no quieren cambiar de política, no es síntoma de otra cosa. Pero si la ExxonMobil, Carlos, quiere mediar ahí, a mí me pone la alerta. Claro, pero lo que te pone la alerta es que lo que no están dispuestos es a cambiar de política o de acción. Eso es lo importante. Es lo que está revelando esta gente no es algo que no se sepa, acabamos de decir, que se lleva denunciando hace mucho tiempo. Lo que cambia es el factor de quien lo denuncia. A estos no se les puede acusar de conspiracionistas, de antinorteamericanos, primero porque son norteamericanos, segundo porque están en el sistema, si son gente del sistema. Lo que pasa es que son gente del sistema que se empieza a preocupar, supongo porque tienen hijos, nietos, perros, casas, yo qué sé. Así que empiezan a ver que esto va muy mal. Bueno, esta situación pero que denuncian... seguidores del pérfido Al Gore. Al Gore, sí. Pero bueno, esto de Guardian, la prensa británica, ya lo lleva denunciando mucho, por ejemplo, mucho tiempo, ¿no? Porque él descubrió esa trama, sí. Exacto, claro, que la ExxonMobil está sobornando o está incentivando a científicos para que hablen así, ¿no? Pero, que el cambio climático pero fíjate no, qué interesante, no Juan. Es que precisamente el libro de Gore es uno de los que... El libro de Gore es un libro que está claro que se ha hecho... ha pegado un pelotazo, como se dice, simplemente por quién es él. Si llega a ser otro, pues probablemente no hubiera vendido nada. Simplemente lo interesante del libro de Gore es... Para mí es más interesante que el libro... que sinceramente, lo siento, no me ha gustado, me parece mucho más interesante la crítica que le han hecho. Es tan desaforada, tan brutal, por parte de personas muy próximas a él, diciendo que es un alarmista, que se está pasando, que eso no tiene ningún sentido, que es donde empieza a sospechar que aquí hay algo que no va bien. En eso, fíjate, sí estoy de acuerdo. Porque es que hay algo que no va bien. Precisamente, las noticias alarmistas, es decir, que el cambio climático es un hecho, y eso que se pueden pasar evidente. Cosas, que se va a reducir las costas del Mediterráneo, las playas, todo eso es cierto, pero la sensación que se está transmitiendo un poco con todo este alarmismo respecto al cambio climático, aquí hay que ser alarmista, pero no hay que olvidar el sentido común. La sensación es que lo que piensa mucha gente con todas estas informaciones es que mañana se van a descongelar los polos y que pasado mañana vamos a estar viviendo en una piscina porque se van a llenar. Claro. Entonces, eso facilita mucho el camino a los detractores del cambio climático para generar el debate. Exacto. Y la generación de debate significa la no generación de ninguna consecuencia política. Exacto. Sobre todo porque el debate, incluso entre los científicos, es lo que hablamos el otro día. No puede existir un periódico que te diga en la página 10... que en Noruega se van a poder cultivar limones y en la página 14 que Glasgow se congelará en los próximos 50 años. O sea, eso es un disparate en sí mismo, porque hace que la gente que no tiene formación científica piense que los científicos no tienen ni idea. Por cierto, sensación que se genera entre los propios científicos, que no tienen ni idea. Es decir, esa es la sensación, porque es la realidad. Es decir, cuando uno te está diciendo una cosa que es justo lo contrario de lo que te dice el de al lado, y los dos son enormemente cualificados, porque dices, bueno, ¿y quién firma esto? Y dices, Universidad de Glasgow, Hobart. Y el de arriba, pues que lo dice la Universidad de Bergen, pues Hobart. Pues es que, ¿con qué me quedo? ¿Con que nos vamos a congelar o nos vamos a asar? ¿Va a subir el Mediterráneo 10 metros o vamos a una glaciación? Es decir, bueno, por cierto, eso como decía en broma el otro día, lo veo en una entrevista, vamos seguro a una glaciación. A lo mejor dentro de un millón de años, pero vamos seguro. Pues como, pero claro, es que eso no vale. Como ya decían en los años 80 o 90, nada mejor que... Ah, perdón, el matiz disparate, que esto es buenísimo. El otro día, en una emisora de radio, llama a alguien, no me acuerdo el mismo cuál era, y dice toda seria que es que... Que la gente es tonta, que no hemos dado cuenta que ya los mayas dijeron que lo que va a pasar es una polaridad, un cambio de polaridad el 2012. Toma, y se cosa tan a gusto. Ya no me acuerdo lo que iba a decir. ¿Hace algo así? Es que, ¿de una información de tipo? Bueno, por cierto, hablando de cosas alarmantes, Bruno, porque está ahora mismo Argentina en estado de alerta, porque ¿qué se ha estrellado en Salta? Es un gran misterio y se está resolviendo en estos mismos instantes que estamos hablando, porque se cumplen ahora 48 horas del inicio de la expedición que va a buscar eso. Eso que pasó en la mañana del pasado jueves en Argentina, muy cerca de Salta, en plenos Andes, en una zona conocida como el Cerro El Manzano. Numerosos testigos declararon como a plena luz del día un artefacto que parecía algo en llamas, parecía un artefacto volante en llamas, incluso descrito de forma metálica por algunos testigos que lo observaron. Se estrelló contra ese cerro a 4.200 metros de altura y en ese momento además provocó algo parecido a una explosión o a unas llamaradas todavía mayores. Provocó indiscutiblemente, después de muchas llamadas a los centros de atención al ciudadano, a policías, a bomberos, a autoridades, eso provocó que las autoridades se pusieran en marcha para tratar de averiguar qué es lo que había provocado, no solo el avistamiento, sino qué es lo que se había estrellado en ese lugar. En estos momentos, un equipo formado por bomberos, por policías, por efectivos de la policía de la provincia de Salta y por numerosos exploradores, un colectivo de más de 20 personas, inició ayer a primera hora de la mañana una expedición a pie al lugar en vista de que era imposible que los aviones del ejército pudieran acercarse lo suficiente. Las condiciones meteorológicas lo impedían y la propia ubicación y la dificultad para volar sobre ese lugar por los picos y por la propia orografía impidió el acercamiento de los artefactos aéreos terrestres al lugar para saber qué es lo que se había estrellado. Así pues, ayer sábado por la mañana partió una expedición que a pie de más de 20 personas que a pie iba a intentar alcanzar el lugar y averiguar gracias además a un control en tierra, están guiados por GPS los miembros de la expedición, e iban a tratar de averiguar qué es lo que se había estrellado contra el lugar. Claro. La incógnita es gigantesca. Las descripciones de los testigos y las consecuencias del impacto no coinciden con la observación de un meteorito que hubiera penetrado. No hubo ningún tipo de registro similar, ni registro que hiciera pensar en eso. Las autoridades de aviación civil y de las fuerzas aéreas argentinas han intentado rastrear todos los registros en radar en busca de alguna señal identificativa de qué era aquello. No se ha encontrado nada llamativo, nada que pudiera atribuirse a eso. El control de todos los aeropuertos de la zona y del país en busca de una aeronave que se hubiera perdido y que hubiera sido la causante de este acontecimiento no ha deparado tampoco respuesta a la incógnita. El hecho de que se pudiera tratar de una aeronave, de algún tipo de artefacto aéreo que no estuviera registrado, que formara parte de algún tipo de envío clandestino, es decir, un vuelo ilegal, algún tipo de vuelo ilegal, es una posibilidad que se ha barajado, pero el hecho de que las avionetas que efectúan este tipo de vuelos no puedan acceder a esa zona por su propia naturaleza tecnológica, le hubiera sido imposible acceder a esa zona y sobrevolar a esa altura, también imposibilita esta explicación. Lo cierto es que la única explicación ante la observación es que se tratara de algún tipo de chatarra espacial, pero tampoco hay registros, por lo menos válidos hasta el momento. Las últimas noticias que llegan desde la expedición parten de un comisario de la policía que forma parte de los agentes que están en estos momentos accediendo a ese lugar a 4.200 metros de altura. El comisario Dardo Tolava aseguraba que ya habían observado e identificado el objeto que se había estrellado a través de unos binoculares en la distancia, que esa distancia no les había permitido todavía identificar la naturaleza del artefacto, pero que aseguraban que se trataba de algo metálico que no había provocado ningún tipo de consecuencias los alrededores, es decir, de haberse tratado de un meteorito, por ejemplo, si se hubiera registrado un cráter, si se hubiera registrado algún corrimiento de tierra, alguna evidencia física, que se trata de algo metálico de mediano porte, así lo ha asegurado, y que se están aproximando al lugar para averiguar de qué se trata. El término OVNI ha aparecido y está apareciendo en estos momentos en toda la prensa argentina, porque indiscutiblemente de eso se trata hasta el momento. En el equipo de expedicionarios viajan los instrumentales suficientes para atender a cualquier posible superviviente en caso de que se tratara de algún avión, que es la hipótesis que siguen barajando las autoridades como posible, pese a que todavía no se ha podido identificar cuál sería su origen y su destino, ni sus ocupantes, ni nada indica eso, pero es ahora mismo la tesis más racional, y viajan con equipos suficientes para atender a los posibles supervivientes o a las posibles víctimas en caso de que aquello fuera tripulado. Pero como decimos, el término OVNI es el que se está utilizando en estos días y evidentemente me cuesta mucho creer que por allí vayan las explicaciones definitivas, pero lo cierto es que yo lo vengo siguiendo desde ayer, el curso de esta misión, el curso de esta búsqueda, y su resolución la tendremos posiblemente cuando nos levantemos. El extraño objeto que ha caído en Salta, en Argentina. Además, cerca del Cerro de Cachi, un lugar con una tradición y con una historia extraordinaria. Podría haberse llegado a pensar, y en un principio, ante los primeros testimonios que hablaban de algo que se hubiera caído, luego cuando se precisó el lugar de la caída, cuando se precisó que no era un efecto visual, yo llegué a pensar en ese cometa que está, bueno, provocando incluso en muchas partes del mundo errores de identificación, con numerosísimos testigos, pero lo cierto es que no se trata de un efecto del paso de una bola de fuego que se pierde en la línea del horizonte, sino que ya se ha identificado el lugar del impacto y que hay algo, y ese algo es lo que están tratando de averiguar, que es, como decimos, en las próximas horas, a las 5 de la mañana de anteayer sábado partió esta expedición que contaba con 48 horas. 48 horas después todavía quedan unas pocas 48 horas después, traducido a nuestro horario, o sea, allí son las 5 de la mañana de el lunes cuando se esperaba, quiere decir que queda muy poco tiempo para que se puedan producir noticias. En las próximas horas, cuando levantemos 10, 11 de la mañana, o ya despertados, ya tendremos las primeras informaciones. de lo que se ha encontrado, porque las comunicaciones a través de la radio hasta el momento se han podido mantener con el equipo de expedicionarios. Bueno, pues el misterio de Salta, vamos a ver, espero que no quede como el caso aquel de 1965, el de Greensburg, este, ¿no? Sí, que cayó el objeto, ¿verdad? Y muchos dijeron que llegó el ejército norteamericano acto seguido y se... Una de las hipótesis que se barajó es que se tratara de un satélite artificial que se había estrellado, claro. Que incluso interesó a las autoridades la confusión con el OVNI porque había que recuperar aquello y ponerlo a resguardo. El problema es que aquello tuvo un impacto muy localizado y se pudieron controlar las reacciones del público y del entorno geográfico. Ahora mismo... El caso de Greensburg es precioso, ¿eh? Además, todavía falta mucho por explicar de ese caso y de lo que ocurrió ahí. Hace poco se cumplían 40 años y un canal de televisión, el Sci-Fi Channel, hizo un documental extraordinario al respecto con todos los testigos, y es una especie de Roswell, incluso casi más documentado todavía y con más testigos y con unas características extraordinarias. Pero lo cierto es que en este caso no va a haber discreción. Es decir, toda la prensa argentina o gran parte de la prensa está siguiendo lo que está ocurriendo allí y lo que puedan o no encontrarse, y por lo tanto va a ser muy difícil ocultar la naturaleza del artefacto. ¿Se trata de un chatarra espacial? Bueno, pues es probable, cabría. Además, en unos días en los cuales ya se han generado cábalas, ¿no? China ha derribado con un misil un satélite artificial, pero es imposible. Los restos no corresponderían nunca en tamaño con lo que ha caído aquí, pero podría tratarse de otro cuya... Es que ya que de los chinos no ha caído, ahí se ha quedado de basurilla. Claro, y se va a quedar durante décadas, pero tamaños absolutamente minúsculos. Esto tiene más consistencia. En los registros de reentradas no hay nada que pueda achacarse, pero a veces hay que esperar horas o días para cuadrar los cálculos con las reentradas previstas en función de los testimonios visuales como los que hay. Saldremos de dudas, espero. Enseguida. Bueno, pues mientras tanto, vamos a ver, tú, Carlos, ¿tú eres más de Zeus o de Júpiter? Yo soy de Júpiter, claramente. Tú de Júpiter, ¿verdad? Como romano que eres. Claro que sí. Bruno le veo yo más de Zeus, ¿eh? Le veo más griego. ¿Y tú, Jesús? Sí, yo por el perfil más de Zeus. Tú eres más de Zeus también. Bueno, pues ya tenemos religión a la que cogernos, ¿no? Ya tenemos otra religión neopagana, porque están abundando últimamente todo este tipo de religiones que intentan reivindicar por los viejos dioses paganos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos una vez de las de Asatruz, ¿no? Toda la... Esa es la de Juan. La de Juan, esa es la de Juan. O de los goros. Son un poco defendiendo a Thor, a Odín, en fin, esos viejos valores, ¿no? ¿Cómo me conoces, Carlos? Así que sí, ahora tenemos en Grecia... Ver, no, ahora. Yo ahora soy arriano. He visto tus coletas. Y en Grecia, pues sí estaba, lo que pasa es que no daban demasiada bulla, ¿no? Como dirían en Andalucía. Pero ahora sí, han hecho una especie de acto solemne, como no, en uno de los templos principales, casi en el centro de Atenas, ¿no? En el templo dedicado a Zeus. Y han querido un poco reivindicar, primero, su grupo, un poco que existe, ¿no? Que ahí está y que lo que intentan es, pues bueno, pues adorar o creer en los dioses principales de la antigua Grecia, del Panteón, ¿no? Los 12 dioses principales. Y han empezado a hacer ceremonias, incluso tienen sus sacerdotisas y sus sacerdotes para estos eventos, cómo no. El Ministerio de Cultura lo prohibió, pero no sirvió de nada, porque se juntaron unas 200 personas allí para hacer sus rituales, sus invocaciones, sus adoraciones. Entonces, ojo, que el Ministerio de Cultura lo prohibió, pero que el grupo está legalizado. O sea, el grupo está legalizado desde el año pasado, además por la Corte Suprema, es decir, una decisión judicial. Pero claro, una cosa es que esté legalizado y otra que les puedan permitir en lugares públicos y totalmente protegidos, pues hacer este tipo de ceremonias. Está prohibido, un poco me imagino, ¿no? Pues para preservar ese patrimonio que tienen. Pero nada, les digo igual. Allí se juntaron todos. Un poco lo que hacen también este tipo de religiones paganas en Stonehenge. Donde también hacen lo mismo, que les prohíben. Y bueno, ahora ya está tan prohibido que han hecho una especie de valla para que no se acerque, ¿no? Porque allá hasta se columpiaban con los megalitos, ¿no? Yo lo he contado que ya desde que en Stonehenge me encontré con el rey Arturo y los 12 que iban detrás. Allí estaban, ¿no? Sí. Yo ya me lo creo todo, vamos. Bueno, pues aquí lo mismo. Aquí tenemos a los seguidores. Aquí tenemos, es un grupo que se llama Elinais, un grupo basado, pues eso, y ubicado sobre todo en Atenas, compuesto por griegos, porque hay otros grupos también un poco que van en esta línea, pero es una mezcla entre británicos y griegos. Estos no, todos son griegos, que se llaman así, Elinais, y que empiezan a hacer campaña, una campaña de reivindicación. de esa antigua religión que ellos consideran que no ha muerto y que todavía sigue en pie. Entonces, claro, se han reunido en un lugar donde hacía ya 1800 años que no se hacía nada prácticamente, ¿no? Prácticamente, pues, ya sabes que a partir del siglo IV ya los emperadores cristianos, pues, erradican todo este tipo de ceremonias paganas. Por ejemplo, el templo de Isis en Egipto, pues, también era un templo de culto isiaco, y en aquel momento se convierte en un templo, por ejemplo, a San Esteban. Es decir, ya empieza a haber cultos cristianos. Pues un poco ocurre lo mismo también con Grecia, donde muchos cultos paganos pues se reconvierten a cultos cristianos. Entonces ellos pues quieren hacer esa especie de reivindicación, incluso pues eso, con actos que llamen la atención, de que salgan en la prensa. Y una de las cosas que hicieron estos sacerdotes era celebrar una boda entre Zeus con Hera, con su esposa, ¿no? Claro. La diosa del amor y el matrimonio. Y otra de las cosas que hicieron era invocar al dios Zeus, pues como el dios del Olimpo, como el rey de los dioses y el origen de todo, ¿no? Y además el que va a traer la paz del mundo. Pero fíjate qué curioso, este grupo, el Linais, como se llaman, ha querido darle un toque ecologista. En lugar de que les tachen de unos locos chalados, ¿no?, de que intentan reivindicar este tipo de cosas, ellos no. Ellos un poco reivindican a Zeus como también el dador de vida y el que puede promover las tormentas y la lluvia. Entonces ellos quieren hacer este tipo de rituales para que ayude al mundo, para que llueva en los lugares que están desérticos. Es decir, le han dado un toque ecologista, yo creo que para aunar un poco la simpatía de grupos afines, y para eso, para que no les tachen de neuróticos perdidos, ¿no?, intentar reivindicar algo que está más muerto que vivo y que forma parte de la mitología. Bueno pues ahí está esta gente, que es algo simpático, que en el fondo pues están entretenidos. Están entretenidos. Hay otro grupo también mucho más conocido, ¿no?, que ya lleva hace tiempo dando que hablar, que es el Consejo Supremo de Griegos Gentiles, así se llaman, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y que realizan libaciones en honor de Zeus y cosas de este tipo. Pero bueno, esta es la primera vez que se juntan en un templo tan famoso, ¿no? ¿Y qué liban, Jesús? Pues hombre, no sé si ambrosía, pero me imagino que de todo menos ambrosía, ¿no? Bueno, pues la famosa bebida de los dioses. Pues ya está. Pero bueno, si os queréis apuntar a la nueva religión que rinde culto a Zeus y a todo el panteón griego, pues... Sí, mejor que la maradoniana, ¿no? Mejor que... Claro, claro, claro. Pero pues... bueno, que forma parte un poco de todos estos grupos que están surgiendo, pues al socaire, ¿no?, de la nueva era, ¿no? Estos grupos neopaganos, por ejemplo, esos druidas británicos que habíamos comentado antes, o los creyentes daneses en Thor. Bueno, forma un poco parte de toda esa parafernalia. Lo que pasa es que después ya sabes que hay algunos que se desmadran y entonces empiezan a esgrimir y exhibir emblemas que no son precisamente de aquella época y sí mucho más fascistoides, ¿no? Como, por ejemplo, se les ha tachado a algunos grupos que reivindican otra vez a Thor. Pero a Thor desde el aspecto militar y no el ecológico. Bueno, pues parece que estos griegos son más simpáticos y van un poco pues en esta línea, ¿no?, de Hera, de Afrodita, de Festos, de estos dioses, sí, que a ellos les cae simpático y que, bueno, que es una forma pues que a lo mejor mucha gente empieza a oír hablar. Sí, a lo que se parecían los dioses griegos era un culebrón mexicano. Bueno, sí, sí. Era una cosa terrible aquello. Las habilidades que tenían entre ellos. O sea, que el comportamiento de los dioses griegos es un comportamiento demasiado humano, es decir, porque peleaban entre ellos y también tenían sus relaciones amorosas entre ellos. Tenían piques, se engañaban, bueno, es una cosa. Sí. Bueno, pues la nueva religión, o la antigua religión recuperada por este grupo de griegos fantásticos. Bueno, Carlos, si tenemos amnesia, ¿qué puede ocurrir? Pues que tenemos un problema porque no recordamos lo que pasa, obviamente. En esencia. Pero... Noticia terminada. Pero digamos que tienen otro más. Otro más que se sospechaba, pero no se sabía de manera científica. Y es que las personas que tienen amnesia profunda y no son capaces de recordar su pasado, tampoco son capaces de predecir su futuro, de preverlo. Es decir, no son capaces de elucubrar sobre lo que les va a ocurrir. Esto es una cuestión bastante extraña porque lo que parece demostrar es que la amnesia ocasiona daños, o ocasionada por daños en el hipocampo, afecta también a la capacidad de imaginación del futuro. Y esto que, bueno, que por razones obvias se sospechaba desde hacía tiempo, ha sido demostrado por un equipo de investigación de científicos de la City College de Londres, que han hecho público su trabajo en una revista científica norteamericana esta semana. Bueno, como es bien conocido, los pacientes amnésicos son todos aquellos que tienen un déficit bien claro para intentar o para conseguir recordar experiencias pasadas. Y el hipocampo, que sería la zona en este caso que se ha investigado como zona afectada, es una parte del cerebro localizada en el lóbulo temporal y que se relaciona habitualmente con la memoria a largo plazo. Sin embargo, lo que no estaba tan claro era si era la causa física del daño lo que producía o impedía la comprobación de que no eran capaces de hacer previsiones acerca de su futuro. Bueno, lo que se ha hecho es una serie de pruebas con voluntarios, obviamente, que fueran enfermos de amnesia, a los que se les planteó la posibilidad de imaginarse situaciones futuras, pero obviamente de tipo corriente, no estamos hablando de predicción, ¿eh? Algo tan sencillo, pues no sé, pues como imaginar el encuentro con un amigo, una situación cotidiana habitual, preparar, pues por ejemplo, un examen o un objetivo, por ejemplo, lo típico de estos periodos, adelgazar o aprender inglés, bueno, pues con ese estilo. Y eran incapaces de planificarlo. En tanto que los que no tenían este tipo de lesión y además no padecían amnesia, lo hicieron sin ninguna dificultad. O sea que la amnesia no solo condiciona nuestros recuerdos del pasado, sino también la previsión de futuro. Sí, ¿no? Al menos cuando está generada por daños ocasionados en el hipocampo, en la región cerebral del hipocampo. Es decir, en ese caso impide además el hacer elucubraciones o hacer planteamientos sobre el futuro, con lo cual condenan a las personas que tienen este tipo de daños cerebrales a vivir permanentemente en el presente. Esta es una situación realmente extraña. Por cierto, esto ha dado siempre mucho juego en la ciencia ficción. Hay un montón de novelas que parten de planteamientos de este estilo, pero con un agravante. Es decir, en este caso se trata de personas que no recuerdan su pasado, pero que sí son capaces de recordarlo en algunos casos a partir de un momento. O sea, no pierde memoria todos los días. En tanto que hay otros casos, que sería muchísimo más grave, que son los que pierden la memoria prácticamente al día. Es decir, no saben lo que están haciendo, se les olvida permanentemente, salvo que lo escriban o lo apunten, no son capaces de recordar. Hay una película de eso, no me acuerdo, que tenía que ir anotando en posit las cosas que había hecho porque sabe que justo cuando dormía y despertaba ya no se acordaba de lo que es verdad, no me acuerdo cómo se llama. Es cierto, además bastante reciente, ¿no? Tenía toda la casa llena de posits que cuando se despertaba no sabía por qué había dejado. Estaba pensando qué novela trata. Es que había una persona que le quería asesinar y entonces él tenía que recordar por fuerza. Claro, ¿qué novela trata el tema que además ganó el premio Locus? Es uno de los premios de fantasía, me acabo de acordar cuál era, Soldado de la Niebla. Pero es que en Soldado de la Niebla había un matiz, claro, que no forma parte de este tipo de investigación, y es que el protagonista, que no era capaz de recordar su pasado y que tenía todos los días que apuntarlo, al mismo tiempo tenía la capacidad de ver a los dioses griegos, con lo cual tiene dos capacidades. Bueno, la verdad es que investigaciones de este tipo, pues lo que demuestran es que en realidad la memoria y el futuro están interrelacionados, lo cual no deja de ser curioso. Es decir, nosotros somos capaces de imaginar las situaciones cotidianas que se nos van a presentar solo porque somos capaces de recordar lo que nos ha pasado. Bueno, pues precisamente vamos a recordar algo del pasado, Bruno, porque esto es una noticia muy interesante sobre este hallazgo de hace 40.000 años, ¿no? Ajá, datado hace 40.000 años. ¿Es un híbrido? Ay, no sé. Es una afirmación muy arriesgada. No. ¿Se puede decir que es un híbrido? No lo es, por lo menos es representativo de un cruce. ¿O simplemente era feo? No. Era. Sí. No creo que fuera muy guapo tampoco, pero con toda seguridad. Ahí tú que sabes, lo mismo era un bellezón para la época. Ah, bueno, sí, es posible que para la época sí, ¿no? Claro, todo hay que analizarlo en perspectiva de la situación temporal, ¿no? Sí. Pero cuesta creer que en las tierras de Hungría fuera una persona, bueno, fornida desde luego, en las tierras de Hungría, que es en donde se ha hallado a este personaje que vivió hace aproximadamente 40.000 años. Hace apenas 2-3 semanas. Se produjo un descubrimiento en Rusia, muy cerca de Moscú, de los que hasta ahora son considerados los restos del primer europeo de la historia, del primer europeo moderno, del primer Homo sapiens que habitó en Europa. Se dataron en hace 45.000 años. Es el primer ancestro nuestro directo que habitó en el viejo continente. Y esta información, entre otras cosas, una de sus derivaciones, de sus conclusiones, venían a significar que tuvo que ser en la actual Europa del Este, en donde se produjeron los primeros síntomas de convivencia entre los neandertales y los Homo sapiens. Y el nuevo descubrimiento que se ha presentado por parte de la Universidad de Washington en San Luis y por parte de investigadores como Eric Trinkaus, uno de los principales expertos en neandertales que existen en el mundo, es válida la investigación en relación al descubrimiento que se producía en Rusia, porque el hallazgo de Oase se ha datado en 40.000 años de antigüedad. Se trata de un Homo sapiens de esta edad. de hace 40.000 años. Pero además, este Homo sapiens presenta una serie de rasgos característicos de los neandertales, de rasgos óseos característicos de los neandertales, como el arco suborbital poco formado, poco marcado, como la proporción entre los diferentes huesos del cráneo, el hecho de que el hueso frontal del cráneo sea largo y muy plano. Todas estas características son tan propias o más de los neandertales que de los Homo sapiens, pero sin embargo, por otros hallazgos relacionados con este fósil, se ha llegado a la conclusión de que se trata de un ancestro nuestro. La conclusión de los investigadores y de Eric Trinkaus a la cabeza de ellos es que muy probablemente se trate de algún tipo de cruce, de una demostración de que existió algún tipo de cruce entre nuestros ancestros, entre nosotros y los neandertales hace aproximadamente unos 40.000 años. El problema, si es que eso lleva mucho tiempo comentándose y falta encontrar pruebas definitivas, que a lo mejor esta es una de ellas, pero es que el hecho de que se cruzaran no significa... Vamos a ver, el problema del conflicto actualmente entre los científicos consiste en que las pruebas genéticas determinan que nosotros no tenemos nada de los neandertal. Pero, sin embargo, este caso, o el de Portugal, que se encontró hace unos cuantos años de un niño... El problema del de Portugal, que es muy similar a este, sí, es que no toda la comunidad científica, pese a que Eric Trinkaus estaba también entre los expertos que lo habían examinado, no aceptaban totalmente. Claro. No, yo lo que digo con esto es que, lo que parece demostrarse, poco a poco, es que hubo resultado, es decir, que el cruce era posible. Pero lo que no está tan claro, o parece estar bastante claro, que no, es que esos cruces tuvieran luego descendencia. Ahí está el gran problema, pero lo cierto es que en las últimas horas y en los últimos días la posibilidad, y aquí yo creo que es un partido de fútbol al cual hemos estado asistiendo desde casi el comienzo de la Rosa de los Vientos, ¿verdad? Sí. Noticias a favor de la existencia de algún tipo de cruce, noticias en contra de la existencia de que no tenemos nada, que tenemos parte de una batalla, un partido, vamos a decirlo así, entre los diferentes científicos que hasta anteayer estaban ganando los defensores de la inexistencia total de algún tipo de cruce. Pero en los últimos días se han apuntado dos tantos muy importantes los defensores de la existencia de un cruce. El primer tanto es este cráneo del que hablamos, pero el segundo es tanto más importante porque hace referencia a lo genético. Los estudios genéticos sobre los neandertales los estaba efectuando un investigador del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, el investigador Steve Pavo, que había descubierto tras analizar el ADN mitocondrial de los neandertales, y los datos eran muy concluyentes. Esos primeros exámenes sobre ese ADN daban como conclusión que no existía nada en nosotros de los neandertales. Que si habían existido algunos restos fósiles que incluían evidencias de neandertales, era como consecuencia de lo que Carlos acaba de decir. Circunstancias de hibridación, pero ya ha empezado Steve Pavo los análisis sobre el ADN completo, que contiene 100.000 veces más información que el mitocondrial. Y hasta ahora el resultado que se ha encontrado es verdaderamente sorprendente, ya que los primeros estudios que ha realizado llegan a la conclusión de que heredamos el 5% de la genética de los neandertales, según esos análisis que él acaba de empezar y que tienen todavía un largo recorrido por delante. Pero el conocerse estos primeros datos pueden provocar que estemos a las puertas de uno de los grandes descubrimientos paleoantropológicos. Sobre todo porque generaría un problema, es que volveríamos al siglo XIX. A la gran duda... No, exacto. Recordáis que además esto es un problema, bueno, esto no va a ser el caso, pero en el siglo XIX el problema era de carácter hasta político, porque hubo un interés en ciertos sectores en que eso se defendiera, que era decir algo así, voy a intentar resumirlo rápido. El interés consistía en intentar definir que el ser humano descendía de un mismo origen, pero que había tenido cruces con diferentes tipos de homínidos que habían dado lugar a razas diferentes. Esa barbaridad, que tenía obviamente un interés político clarísimo, claro, es decir, intentar demostrar que los australoides, por ejemplo, estoy diciendo así muy rápido, tenían algo que ver, imaginemos, con algún tipo de homínido asiático y nosotros con el neandertal. De manera que en realidad se fijaría un intento provocado de fijar separaciones radicales entre los diferentes grupos humanos. Mm. Eso, afortunadamente, en el siglo XX se demostró que no, que todos los seres humanos somos la misma especie, que somos, obviamente, iguales. Eso no quita para que hace 40.000 años, por esos territorios rumanos, pues bueno, fuese un Neandertal, que ya sabemos hoy en día que eran más aparentes de lo que se nos dijo. Sí. 1,80 m, fornidos, bien, pues de repente, pues una cromañón con un, con su cosita de ciervo rojo ahí puesta y tal, se gustaron y mira. Sí, y salió un personaje híbrido, ¿no? Pues ya está. Y el problema es que esos rasgos híbridos en lo físico que se muestran en este resto fósil de hace 40.000 años, esos rasgos físicos sí se perdieron, pero pudo quedar una pequeña herencia genética. Claro, la cuestión y eso es eso, que estaría ¿sabes ahora que existen, detectando ese investigador. Raros, ¿no? Pero, por ejemplo, hay casos conocidos de cruce entre león y tigre, por ejemplo, bueno, pero eso no tiene descendencia luego, con lo cual el animal existe, pero, sin embargo, al no transmitirlo, pues no transmite esa carga genética doble a ningún descendiente, bueno, porque no lo puede tener. Pero hace 40.000 años hubo química entre estos dos. Y bueno, sí que hubo química, querido Jesús, entre Elisa Gherardini y Leonardo da Vinci, ¿eh? Sí. Es esa sí, química, la química más universal, ¿no? La química más universal, sí, y sí. Lo que se ha hablado de ellos. Hoy por hoy yo creo que ya lo sabemos prácticamente todo de ellos. Lo que faltaba solo una cosa, y era saber dónde estaba esta mujer, dónde la habían enterrado. ¿Qué fue de Mona Lisa? ¿Qué ¿no? fue de ella? Es decir, porque lo que es el cuadro, ya sabes que hace muy poco se reveló los datos de 39 especialistas, ¿no?, internacionales, para desmitificar un poco todos los mitos que se habían generado a lo largo y ancho de ese cuadro, ¿no? Y hoy se sabe perfectamente, lo resumo un poco, pues, el nombre exacto de esta mujer, que se llama Madonna Elisa Gherardini. Sabemos la edad que tenía cuando fue pintada en el cuadro, 25 años. Sabemos su estado civil, casada. Sabemos qué profesión tenía, la de sus labores. Sabemos la altura, 1,68. O sea, que bueno, era yo sí, creo sí, que era sí, la altura sí. media también que había en sí, la Italia sí. de aquella época. Sabemos el peso. ¿Cuánto pesaba? 65 kilos. 1,68 es más alto que unas italianas actuales. Sí, 1,68 era una... Está bien. Bueno, pues digo que posiblemente estamos hablando de una mujer de alta clase, con lo era, cual... Era más alta que la media de los hombres europeos. La alimentación también estaba en relación directa con su altura, es decir, estar una mujer bien alimentada. Bien alimentada porque estaba casada con Francesco di Bartolomeo di Zanobi, el marqués de Giocondo. Giocondo. Sí, por eso sabe que le llamaba la Gioconda. El Francesco Giocondo. No, bueno, los italianos siempre se han alimentado muy bien, desde tiempos romanos. Se han alimentado muy bien, sí, en general. Los la verdad, comedores de nabos. Vivían bien. Pero hoy se sabe, ¿verdad?, que la altura estaba muy en relación con este tipo de alimentación, ¿no? Tan en relación que se distinguían por la calle, pero no solo por la ropa, pero perfectamente. Se distinguían, evidentemente. Sí, perfectamente. Y entonces, bueno, todos esos datos ya se sabían, incluso se ve lo que parece que queda ahí como camuflado por esa técnica del esfumato que utilizaba Leonardo da Vinci, que indicaba de que también estaba embarazada y que esperaba otro nuevo hijo. Todo ese tipo de cosas se saben. Pero ahora ha habido un investigador, un historiador en concreto italiano, que nos ha dicho dónde está enterrada y a qué edad murió. Entonces, fíjate que nosotros, esa sonrisa, que por cierto, además vivían enfrente, o sea, la casa que tenía los Giocondo estaba enfrente de la casa de Leonardo da Vinci, o sea, que se conocían y que no parece que hubiera ningún tipo de relación amorosa, como también alguna vez se ha dicho, pero sí que parece que destilaba una sonrisa y un carisma especial esta mujer, como para que Leonardo da Vinci considerara ese cuadro como uno de sus favoritos y lo llevara consigo, ¿no?, a todas las partes. Y además que no solo a él, sino que desde el siglo XVI ha embriagado a muchísima gente que ha quedado, ya te digo, como estupefacto con esa sonrisa, que siempre se había hablado, ¿no?, del enigma de esta mujer. Bueno, es que Leonardo también era muy guapo, ¿eh? Sí, la verdad. Pero lo que sabemos de él, y además... Porte también, muy alto. Los autorretratos, era guapo. Sí, yo creo que lo tenía todo. Era guapo, listo, alto, y bueno, pues como suele ocurrir con las personas demasiado listas, es decir, las que se adelantan un poco a su época, pues totalmente marginado, totalmente incomprendido, y por eso también le llevaron a juicio, por razones que nunca se llegaron a demostrar, y por eso se llevaba tan mal con sus coetáneos, entre ellos con Miguel Ángel, ¿no? O sea, que son de estas personas que, claro, que marcaron una época, y como casi todos, hace poco hablábamos también de Boscovich, también son de esas personas que quedan un poco marginados, ocultos, ¿no?, y que luego su obra florece, ¿no?, y nunca mejor dicho, porque él vivió muchísimo tiempo en Florencia. Entonces pintó a la Mona Lisa y... Bueno, pintó a la Mona Lisa, y entonces ahora un historiador italiano llamado Giuseppe Palantini, pues nos dice, y ha buscado y rebuscado los registros de la época, y ha descubierto el paradero de Elisa Gherardini. Y el paradero está en el convento de Santa Úrsula de Florencia, que en la actualidad se encuentra derruido, se encuentra abandonado, aunque forma parte del Estado, y muere a una avanzada edad también, a los 63 años. O sea que estos son un poco los datos que ha revelado este hombre, este historiador, y que de alguna forma pues nos está diciendo que esta mujer en los últimos años quedó, sobre todo cuando se queda viuda, ¿no? Porque ella muere ya viuda, muere el marido antes, y parece que una decisión que tuvo el marido en su testamento es que esta mujer, para que no quedara totalmente sola y para que no se casara con otro, por cierto, que era la segunda esposa de Giocondo, bueno, pues para que no cayera la tentación de casarse por segunda vez, parece que dice, ¿no?, un poco el testamento, que quede recluida en un convento. Y en este convento es donde pasa los últimos años de su vida, allí muere y allí es enterrada. Pero además muere siendo una persona, parece que muy reconocida también en aquella época, porque asiste toda la congregación y gran parte de la ciudad a las exequias de esta persona, ¿no?, al funeral, por el carisma también que había destapado en aquella época. Entonces, bueno, son un poco datos bastante significativos, porque es como el qué pasó con... 1542. Estaríamos hablando, pues te cuento ahora mismo, ¿sí?, porque al morir... Estamos hablando del 15 de julio de 1542, efectivamente. Esa es la fecha en la que él muere. Soy un hacha. En la que ella muere. Eres un hacha. Y ya digo, en este momento lo que falta todavía es... que es la segunda parte, ¿no?, de esta investigación, porque esto ha sido toda una labor de investigación, de ratón de biblioteca casi, pero sería... empezar a desenterrar aquello, es decir, saber si aquellos cadáveres todavía se conservan, porque ha pasado muchísimo tiempo, rescatar el de Lisa Gherardini y, bueno, incluso saber si alguna vez se puede descubrir su cadáver, pues de la causa por la que murió, ¿no? Pero da la sensación de que murió ya de mayor, ¿no? De mayor, hombre, claro, 63 años en aquel tiempo, ¿verdad? 63 era, años, sí, porque sí, sí. La media, no sé cuánto sería, pero me imagino que más de 40 años... Qué afortunados somos hoy en día. Qué afortunados somos, y qué afortunado también fue Leonardo da Vinci, que también superó esta media. Él murió con 67, ¿no? Sí. 67. O sea, y Miguel Ángel también. Miguel Ángel más. Miguel Ángel, claro, fue casi nonagenario. Digo, que fue uno de los que... Y trabajando hasta el final, casi. No vivió mucho fue Rafael, pero fue porque tuvo un accidente desgraciado también ahí, un disgusto. O sea que... Pero sí, en general, los que se dedicaban un poco a este bello arte de la pintura sí que solían vivir bastante, ¿eh? Sí. En general, vamos. Bueno, pues o sea, que, bueno, estos son los menos Caravaggio, pero es que tenía poco futuro. No, pero Caravaggio era un peñacero. Era otra cosa, era sí. Otra cosa. Bueno, Carlos, no puedo resistirlo más. Dime, ¿cuál es el animal más raro del mundo? El delfín del Yangtze, el más amenazado de extinción, más que el más raro. Ah. Raro es Scitactus. Raro es el ornitorrinco, el equipo. No sé, raro es hay muchos, pero bueno, no, la verdad es que... El ser humano. El ser humano también, sí. No, está demasiado numeroso y demasiado vulgar como para ser raro. No, la verdad es que hay un programa llamado... Es muy destructivo, Carlos, ¿eh? ¿Cómo que somos vulgares los seres humanos? Sí, hombre, somos muchísimos. Somos maravillosos, además, no estamos amenazados de extinción, salvo que nos carguemos todo. Bueno, hay un programa británico que se llama EDGE, es un acrónimo, pero lo han elegido bien. Bueno, el acrónimo significaría distinto en evolución y globalmente en peligro, pero EDGE en inglés significa también filo, o borde, límite. Entonces, bueno, este grupo de trabajo se está dedicando a intentar concienciar a la gente de que existen. De un momento han empezado con los mamíferos, que son los más próximos obviamente a nosotros, y quieren convencer a toda la humanidad de que hay un montón de mamíferos seriamente amenazados. El más amenazado del mundo para ellos es el delfín del Yangtze, un delfín casi ciego del que quedan poquísimos ejemplares, y la equidna de las montañas de Indonesia, que es una especie de erizo pequeñito, y que además es uno de los poquísimos mamíferos que hay en el mundo que pone huevos. El equidna, sí. Exacto, por eso es tan absolutamente extraño. Lo que buscan, dando a conocer a todos este tipo de animales, pues obviamente es conseguir dinero y, intentar preservar su existencia, porque la verdad es que sería una pena para la biodiversidad su pérdida. Si queréis, que como queda ya muy poco para las noticias, os leo la lista básica, pero ya os describo un poquito cuáles son la lista de animales. El siguiente sería el gerbo de orejas largas, que es un ratón pequeñajo mongol con orejas largas, obviamente. El gerbo, sí. El segundo sería un murciélago tailandés de gruta, que está prácticamente extinguido. Luego el hurón elefante de Kenia, que es un... El hurón, a pesar del nombre de hurón elefante, es un bicho pequeñito, parece un ratoncillo, pero es muy rápido, corre a 25 kilómetros por hora. Lo cual es sorprendente que se haya extinguido un bicho tan rápido, pero en fin, está claro que escapa mal o no tiene capacidad para poder sobrevivir. Porque su predador natural seguro que corre a 30. Suele ocurrir. Claro. El siguiente sería el selendón, que es una especie de ratoncito insectívoro venenoso, además, es como una rata así pequeñaja. Luego estaría el que he citado ya, el delfín del Yangtze, el camello bactriano de dos jorobas, del que quedan solo 600 y que es importantísimo porque se sabe con seguridad que de él o de una especie prácticamente idéntica descienden todos los camellos doble joroba que hay en el mundo. y que además es un animal especialmente importante en la historia. Es el camino de los mongoles, de los grandes conquistadores de Asia y de los persas, de los partos. Bueno, sería la verdad una verdadera pena que este animal desapareciera. Luego está el antílope de cuatro ojos, del que también quedan unos 600 ejemplares. Le llaman antílope de cuatro ojos porque tiene unas curiosas manchas que da la sensación de que tiene dos ojos en cada lado de la cara. Es una cosa sorprendente. Luego estaría el lori, que es un primate de Sri Lanka, de solamente 20 centímetros, que es el que han utilizado como imagen para llamar la atención, porque es una especie como de gremlin, y además lo sujetan en un dedo, y la verdad es que esa imagen ha dado la vuelta al mundo por todas las televisiones. Y finalmente, el hipopótamo pigmeo de Sierra Leona y Liberia, del que quedan aproximadamente unos 3.000. Bueno, lo que intenta Jonathan Bale, de la Sociedad Zoológica de Londres, y todos los que apoyan el proyecto Edge, el proyecto Filo, es que nos demos cuenta de que existen un montón de mamíferos que los tenemos a nuestro alrededor, que a veces algunos de ellos son parecidos a animales conocidos, pero otros, como dice el propio acrónimo, son realmente distintos en la evolución y absolutamente en peligro, y que conviene pues intentar hacer un pequeño esfuerzo para darlos a conocer y por lo menos pues mantenerlos vivos en su hábitat natural. Son están a punto de la extinción en todos los casos, y son los más raros del planeta, ¿verdad? Sí, pero raros. La verdad es que el bichito del que han hecho la publicidad es raro, raro, raro. Sí. Hombre, dice, ¿por qué no incluyen al lince, no? Que solo quedan 100 y pico ejemplares. Sí, pero el lince ibérico, pero el lince luego en general sí está más extendido. Pero la verdad es que el lince ibérico tiene que estar en la lista, ¿eh? No, pero no entraría dentro de esa normalidad evolutiva, ni no deja de ser un animal normal. Es más normalito, sí. Sí, no es raro, eso sí. Hay pocos, pero no es raro. Sobre todo no tiene familias similares. Claro, tú ves un equidna de estos, o un ornitorrinco, una cosa de estas, y te quedas perplejo, ¿eh? Claro, claro. Una cosa, el bicho este, el de 20 centímetros. Sí, es rarísimo. Tiene una especie que era el lincillo ahí pequeñajo. Y es un primate. A mí me recordaba a los lemures, pero no lo es. No lo es. Bueno, pues ese top de animales raros y a punto de la extinción en este planeta tan lleno de biodiversidad, tan maravilloso, el planeta azul y verde, el planeta Tierra. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego quedan muchos asuntos tremendos para comentar, para debatir, para analizar en la tertulia de las 4C y, por supuesto, vuestras consultas en la zona cero. rosa.vientos@ondacero.es. Llega las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos. Cero, Juan Antonio Cebrián. Bien, pues aquí estamos en la tertulia de las 4C. Acabamos todos de aplaudir al unísono a Bruno Cardeñosa por una iniciativa que ha adoptado. No vamos a desvelar el motivo ni pero todos le hemos aplaudido. Ay, qué cosas, ¿verdad? Qué cosas pasan. Qué cosas pasan. Bueno, cuando la gente una de las muchas acusaciones que se hacen, ¿no?, a personas como yo, que nos dedicamos a la investigación, al estudio del tema OVNI y a la divulgación también en forma de libros a veces, ¿no? Yo mi último libro sobre ovnis me han correspondido unos derechos por autor de 60 céntimos. De 60 céntimos, por 4.000 ejemplares. Eso yo que te estás haciendo rico, algo. Sí, visto, y, ¿De dónde piensas tú, Carlos, además, que viene la fortuna? Además, está claro que la fortuna de Bruno tiene alguno. Jesús... Encontrado, ya está encontrado. Te acabo de encontrar ya lo que buscas. Tienen ahí los derechos, ¿no? Y solo cobraré un ejemplar a partir de vender 10 millones, ¿no? Lo cual parece que está chupado, no hay peligro entonces. Claro, entonces bueno, y estaba contando pues la iniciativa que voy a hacer para reclamar que a los autores se nos tenga un poquito de respeto, sí, sí. ¿No? Empezó Charles Dickens y mira que la lucha es dura, Jesús. Jolines, tan dura, pero es verdad, fue el que empezó a reivindicar los derechos de autor, que por entonces algo que parece que es tan cotidiano, tan habitual, pues no lo era, ¿no? Porque antes cobraban, y eso también casi era una especie de gratuidad que hacían los editores con los autores. Antes ¿cómo era, Jesús? Era mecenazgo puro. Sí, eso, o tú ibas bajo ventura del resultado, era una especie de joint venture con el editor, que confiaba en ti, entonces, bueno, se llegaba a una especie de acuerdo, y había una tercera forma, que era muy típica del siglo XIX, que es, bueno, es de lo que vivían los grandes escritores, que era el folletín, que era la publicación en serie, porque los periódicos sí se vendían, y muchísimo además, entonces incorporaban novelas en serie, que luego en el siglo de oro, por ejemplo, que es a lo mejor la época más conocida, donde está pues el Calderón, Lope de Vega, todos estos no cobraban nada por lo que eran los derechos de autor, lo que pasa que eran obras que normalmente se representaban, es decir, eran autosacramentales, o eran obras de teatro, o dramatizaciones, entonces ahí es cuando ellos percibían una ganancia, pero era de la gente que iba a ver esas obras en el teatro determinado, pero si no, por la gente que compraba, que eran muy pocos también por otra parte, porque no sabían tantos leer. Que eran ediciones pequeñísimas. Eran ediciones muy pequeñas, efectivamente, salvo en algunos bueno, casos. Bueno, relativamente, relativamente. Claro, en algunos casos, por ejemplo, los libros de caballería, como la Madrid de Gaula y tal. Eran bestseller auténticos. ¿Eh? Pero bueno, ya era muy distinto, y aparte ya eran mecenados que habían detrás, pero ellos no cobraban por supuesto, porque no había forma de controlar la gente que compraba o no compraba muchas veces el libro, estoy hablando de los bestsellers. Los que eran pequeños sí, pero eso tampoco les daba ninguna ganancia. Entonces, la mayoría de la gente que ganaba en el siglo de oro era porque se representaban normalmente esas obras. Por eso escribían más obras de teatro que novela como tal. Es decir, lo que hizo Cervantes en su momento cuando escribió, aparte de las novelas ejemplares, Don Quijote, fue toda una temeridad porque sabía que estaba dedicando muchísimo tiempo de su vida a una obra que posiblemente no iba a recuperar. Luego sí, porque luego se demostró que era un éxito. Pero la gran mayoría de la gente, al final, no gana dinero. Por eso, Jerónimo de Pasamonte, es decir, ese otro apócrifo que hay, el Quijote apócrifo, lo hace porque ve que es un negocio bastante rentable. Entonces dice, pues yo voy a apropiar un poco de los personajes de Cervantes y hago ese que se firma como de Avellaneda, ¿te acuerdas? Avellaneda, el sí, de Avellaneda, sí, que ya sabemos que era, que era Pasamonte. Bueno, pues todo eso es porque ven que por fin hay una obra que se puede ganar dinero y entonces él, ni corto ni precioso, hace ese Quijote apócrifo. O sea, de todas formas, una historia hay que decir, pero normalmente los autores, por la norma común, ¿no?, reciben, también depende de los porcentajes de derechos de autor que se cobran en un libro de bolsillo, que en un libro de colección que sale en kioscos, que en un libro que sale en librerías, pero normalmente los autores salen a un porcentaje que no ha subido en los últimos tiempos, pero que gracias a Charles Dickens y sus herederos culturales, me refiero, y a esa lucha se ha conseguido pues, que sea del 5 o del 10%, según los diferentes tipos de libros. Pero en el caso de los ovnis, siguen los autores seguimos estando antes de Charles Dickens. No ha llegado todavía Dickens, ¿no? al tema de los ovnis. Y, por ejemplo, en ese libro de ovnis, para que algunos digan que se hace uno rico con esas cosas, y ahí lo tenéis delante, el porcentaje que le corresponde al autor es del 0,0001%. Ese porcentaje del 0,0001% considera el editor de este libro que es más que suficiente. Eso quiere decir que se cobra un céntimo y medio por cada 100 ejemplares vendidos. Bueno, pues así y la media en España de libros vendidos es de unos 2.000, ojo. Y sí, que la tirada media es muy baja. Si llega, ¿eh? Si llega. Yo creo que va bajando. Muy poco por encima de 1.500, ¿eh? Sí. Ha bajado muchísimo. Eso sí, somos en cambio un país muy editor. Tiramos libros. Sí, pero 50.000 al año. Sí, pero es que estamos abonados a eso que llaman la masa crítica. Es decir, vamos a editar mucho. No, además España es un país muy curioso. Tiene uno de los récords del mundo de autoedición. De autoedición, muchas veces camuflada, es decir, paga la edición a una editorial que se lo pone, que le da un ISBN, que no es de autor editor, bueno, eso sería muy complejo ahora, además no forma parte, sí forma parte del misterio realmente, pero en fin, sería muy largo de contar. Sí, sí, bueno, pues ¿por qué estás preocupado por la gripe española, Bruno? Pues si todos tenemos gripe, y en este caso pues es española, la que tiene Carlos, la que tengo yo. Sí, que no, claro. Además mal llamada gripe española, no me refiero a la gripe la gripe común, sino a la que se consideró y llamó como gripe española. Todo lo malo lo califican de española. Que no era española encima. Acuérdate de la sífilis también. Claro, el mal francés, dices. Y además, el mal francés, el más napolitano. Claro. Se llamaba de distintas maneras. Además, se llamó gripe española porque fuimos los únicos sensatos. Es decir, los medios de comunicación españoles fueron los que más informaron del tema y parece que alguien decidió, bueno, ya que vosotros habéis informado y habéis contado la verdad, os jorobáis, la gripe española. Pues la causa fue, entre otras cosas, que la gripe española se habló mucho en la prensa española sobre la gripe, y por eso se llamó de esa forma. Pero en 1918 mató a 50 millones de personas. El virus H1N1, así se denominó a esa cepa del virus de la gripe, que fue verdaderamente terrible, con un efecto tremendo. El índice mortandad por cada persona, por cada 100 personas que contagiaban la gripe era elevadísimo. Yo creo que después de la peste negra, ¿verdad?, uno de los más mortíferos, ¿eh? Sí, y además se supone que en una sociedad, hombre, salía Europa, salía de una guerra, de una situación terrible, pero en todo caso, mucho más terrible las grandes pestes y epidemias anteriores, porque la situación de salubridad era todavía peor en la sociedad, sin que fuera la más idónea en aquella época, y que se cebó en determinados contextos geográficos y sociales y culturales que permitieron esa expansión. Pero lo cierto es que tenía unas características verdaderamente tremendas, ese H1N1, pero esa gripe estaba muerta. Es decir, nunca se espera que resucite y, por lo tanto, nunca va a volver a tener efectos. Pero un equipo de científicos del Laboratorio Nacional de Microbiología de Canadá acaban de publicar en Nature un informe y un estudio sobre esa gripe, tratando de averiguar por qué motivos y por qué razones fue tan devastadora, qué secreto tenía esa gripe para ser tan devastadora. ¿Y qué han hecho? A partir de la evidencia, de la trágica evidencia de que no existían restos de tejidos contagiados por esa gripe, se desenterró a una persona que había muerto por esa gripe y se ha intentado hacer revivir, hasta lograrlo, el virus de la gripe española, y se ha inculcado en monos para un experimento, para saber por qué fue tan terrible. Primer hecho, si la gripe estaba muerta, ¿para qué le resucitas al demonio? ¿No? Sí. Porque eso tiene una serie de peligros. ¿Y le ha metido el bicho a un mono? No, a uno no. A decenas de ellos. A nivel ético me parece que se trata de una experimentación verdaderamente innecesaria, porque la conclusión a la que se ha llegado es que los efectos de esa gripe tenían mucho que ver con el daño que causaban en los pulmones, pero que no esa era la causa directa de la muerte, sino la propia respuesta que el cuerpo tenía a la infección. Es decir, han descubierto lo que ya se sabía. Y para eso han llevado a cabo este experimento que ha causado mucha polémica. Pero, entre otras cosas, el objetivo de este trabajo y de este experimento era, entre otras cosas, averiguar qué es lo que podría pasar en caso de que una pandemia de gripe de estas características volviera a producirse, porque la cepa H5N1, es decir, la de la gripe aviar de la que tanto se ha hablado, resulta bastante similar, y a partir de este trabajo y de otros similares, investigadores de diferentes institutos y de diferentes universidades, como la Universidad de Harvard, acaban de publicar en The Lancet un estudio que determina que un virus similar a aquel, es decir, el actual de la gripe aviar, actual entre comillas, porque no existe en seres humanos, aunque humanos se hayan contagiado, pero directamente de los animales, no de otros seres humanos, provocaría la muerte de 62 millones de personas. Es decir, como que se quiere reactivar, gracias a estos estudios innecesarios, en mi opinión, el miedo a la gripe aviar. Pero además de esto, y junto a esta información, ha surgido otra muy llamativa en los Estados Unidos, gracias al trabajo que ha realizado un estudioso, un médico norteamericano, Henry Markow, que ha desempolvado una serie de archivos hasta ahora secretos, fundamentados además en el testimonio de un antiguo jefe de la Gestapo, que posteriormente trabajó para los alemanes, llamado Heinrich Müller, que efectuó una serie de declaraciones y una serie de revelaciones hace ya 60 años que tenían que ver con la gripe española. Ahora se han conocido estas revelaciones, en donde lo que se asegura es que todo se trató, el virus de la gripe española, que mató, como decimos, a 50 millones de personas, aunque la cifra en algunos casos se incrementa, que todo se trató de una gripe desarrollada en laboratorio que se escapó del control del ejército norteamericano. Esa es la explicación que da este estudioso. No sé si con un fundamento auténtico o no, pero lo cierto es que no es la primera vez que se sospecha de de otra naturaleza distinta a la común. También se ha hablado del origen extraterrestre de ese virus de la gripe española, extraterrestre en el sentido de traído en meteoritos, no en el sentido de marcianos verdes. Pero lo cierto es que el virus de la gripe española, ya podemos afirmar, ha resucitado, y ha resucitado en un laboratorio canadiense, y para descubrir que afectaba a los pulmones y que la respuesta inmunológica del cuerpo humano tenía mucho que ver con su expansión y con su mortalidad, es decir, lo que ya sabíamos, pero yo creo que de las lecturas que se puede sacar de esto, una de ellas es posiblemente que en parte era innecesario, porque las reconstrucciones virtuales, las simulaciones por ordenador podrían haber, y de hecho ya habían dado muchas respuestas al comportamiento de la gripe española. En segundo lugar, que me parece muy importante que se conozca también esa cara oculta de este tipo de trabajos en donde mueren innecesariamente animales, y en tercer lugar, el papel para mí sospechoso de que en estas últimas jornadas se está intentando reactivar nuevamente el miedo al virus de la gripe aviar, un miedo que yo creo que estaba superado con ese alarmismo que existía. Por cierto, de lo que se informa muy poco es de que ya se han producido en Japón las primeras muertes por consecuencia, al parecer, de los efectos secundarios del Tamiflu. Bueno, me tenéis muy asustado, ¿eh? Yo que me iba a tomar el Tamiflu ahora, ya no me lo tomo. Bruno, me has dejado muy, muy, muy consternado. Jesús, ¿qué te parece? ¿Vamos a desprendernos de nuestras vestimentas? Sí. ¿Eh? Y nos vamos a internar en la selva, tú y yo. Vamos a hacernos unos jóvenes salvajes. Nos vamos allí, cual Mowglis. Eso es. ¿Eh? Y mira, y nos olvidamos de la humanidad. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a reivindicar un poco lo que reivindicaba en su momento Rousseau, en los momentos de lucidez que tenía, que era ese joven salvaje, el buen salvaje. El buen salvaje. Y sí, porque es curioso, ¿no?, que ese tema tan literario, ¿no?, que ha heredado alguna que otra novela, la más conocida, por supuesto, la de Tarzán, pues que todavía en este siglo XXI, que en este año, todavía se den casos de estos, ¿no? Yo creo que todos los oyentes ya saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no?, al caso de esta niña salvaje que se ha encontrado hace muy poco en Camboya, durante 19 años, que ha estado perdida, totalmente olvidada por la civilización, y seguro que ella, pues sin saber para nada, ¿no?, todo lo que se estaba cociendo en las grandes urbes, y que todavía este tipo de cosas aparezcan, a mí me llama mucho la atención. Por un lado me genera cierta ternura, por otro lado también me genera cierta preocupación, porque no estamos hablando de grupos como sí se ha encontrado, por ejemplo, cuando la guerra de Vietnam, incluso cuando el régimen dictatorial de Pol Pot en Camboya, como hubo personas que se tuvieron que refugiar, y bueno, pero quedaban pequeñas comunidades salvajes, con unas reglas, con unas normas, pero casos ya de niños aislados, los conocíamos pues de la antigüedad. De hecho, hay toda una película preciosa que se llama El pequeño salvaje, de François Truffaut, que hace referencia al caso de un niño de 11 años que apareció en el año 1800 y en el bosque de Lacone, en Francia, y que había sido pues totalmente abandonado y viviendo al margen de la civilización. Bueno, este tipo de cosas, pues claro, claro que produce una reflexión, ¿no?, como me ha producido a mí, nos ha producido a todos, el que todavía se sigan encontrando este tipo de seres, que son muy, muy fascinantes a la hora de un estudio antropológico. De hecho, ya sabes que el idioma que hablaba era ininteligible, o sea, que no sabes si es, bueno, pues un idioma cacofónico que no tiene ningún tipo de estructura o no, o a lo mejor ha podido desarrollar, quién sabe, algún tipo de idioma individual que le servía a ella y posiblemente para entenderse con algunos animales, ¿no? Esta joven estaba cuidando un búfalo con tan solo 8 años de edad y se perdió y ha aparecido al cabo de esos 19. Sí, ahora tendría esos 27 años. 27 años, pero está como una manzana, ¿eh? Sí, la verdad es que yo pensaba que iba a estar mucho más deteriorada, ¿no? O sea, que cuando se la ha visto, siempre te imaginas un poco pues ese hombre más salvaje, ¿no?, más peludo. Y en el caso de esta mujer, evidentemente por las extremidades, pues las tiene muy, muy atrofiadas por el movimiento que ha tenido. Pero que eso también incluso es lógico, porque hay un caso que se produjo no hace demasiado tiempo, en el año 1981, donde un niño fue criado por gallinas en Portugal, estoy hablando. Era una niña además, no fue un niño, fue una niña. Estuvo encerrada en un gallinero durante muchísimo tiempo, muchos años, y al final acabó moviéndose como las propias aves. O sea, por una cuestión de mimetismo, ¿no? Haciendo el cocoagua. Sí, casi, casi. O sea, suena chiste, pero bueno, la verdad que, sí, por desgracia, sí, el ser humano se adapta a las circunstancias que le tocan vivir. En este caso, circunstancias tan extremas. Y ha tenido que desarrollar un lenguaje, pues muy próximo posiblemente a los homínidos con los que ella se relacionaba, con los, en fin, con los monos que hubiera por allí. Y un lenguaje también de supervivencia, porque posiblemente se pudiera entender un nivel básico, pero se pudiera entender para que su espacio pues estuviera un poco inalterado, porque lo normal es que esta niña hubiera sido devorada por las fieras. Es decir, Por eso digo que el estudio antropológico es muy interesante. La pena es la parte sociológica, es decir, que estas cosas todavía ocurran. De hecho, ya sabes que ha habido un policía local que la ha identificado como su hija por una cicatriz que la ha encontrado, pero sin embargo hay otra teoría que está comentando que posiblemente no tenga esa identidad, sino que se esté refiriendo a integrantes de las tribus de las montañas vietnamitas que cruzaban Camboya y que, bueno, pues una de estas niñas vietnamitas pues pudo haber quedado olvidada y, bueno, pues con el tiempo se fue desarrollando como pudo, ¿no? Entonces, pues ahora este padre camboyano la identifica como su propia hija. Yo me imagino que sí, no creo que ningún padre pueda decir eso. Incluso ha dicho que se puede someter a las pruebas de ADN para demostrar que realmente es su padre, ¿no? Este padre se llama Sal Lowe, que es un policía local, y comentó eso, que la podía reconocer por una marca en su brazo derecho. Pero bueno, quede ahí un poco el caso, quede también esas referencias a otros niños salvajes que se encontraron en el pasado. El más conocido posiblemente fuera el niño de Hesse en Alemania, del año 1344, que también, bueno, pues hizo correr muchos ríos de tinta, ¿no? A lo largo un poco de toda esa época, diciendo por qué un niño de estas características puede desarrollarse con todas las inclemencias, no solo climáticas, sino también naturales, ¿no?, por el propio entorno. Y el caso también de las niñas, fueron niños que fueron educados, entre comillas, por unos lobos en Midnapore, en la India, en el año 1920. Otro caso que hubo en Turquía. ¿Cómo se llamaban? Romulus y Remo. En 1937, por osos. O sea, que es curioso, sí, porque muchas veces se identifica un poco con los monos, un poco la imagen que tenemos estereotipada de Tarzán de los monos, pero ya digo que ha habido por lo menos casos muy concretos, en este caso por lobos, dentro de una comunidad de lobos, otro caso por osos, que fueron protegidos por osos, y el último caso de Portugal por las gallinas, pero bueno, eso es un poco más anecdótico y una pequeña salvajada, pues el que esta niña la tuvieran retenida durante tanto tiempo en un gallinero. Bueno, pues nada, cuando tiene hambre se lleva la mano al estómago y dice... Bueno, así fue descubierta, porque intentó robar a Ro, entonces ahí es cuando ya estaban un poco con la mosca detrás de la oreja. O sea, que perdida en la selva sí, pero contacto con los humanos también. Tenía, sí, pero era el clásico contacto de Mowgli, es decir, se acercaba a las aldeas para robar, y para sobrevivir como podía. Sí. Muy curioso el caso. El caso de esta niña camboyana, claro que en los años 70, meterse en la selva en Camboya era lo más frecuente, porque con lo que tenían encima... Sí, casi. Bueno, iba a decir que era la mejor manera de sobrevivir. Tenía más posibilidades de sobrevivir, lo mismo que pasaba en Vietnam, los que estaban en la selva, que los que estaban en las grandes ciudades. Exacto. Sí. Bueno, pues nuestra tertulia Zona Cero, como siempre, interesantísima, con 9 asuntos que han suscitado, seguro que con mucho interés, vuestra atención. Y ahora tenemos a Martín Espósito, que de alguna manera también es un poco Mowgli, ¿eh? Sí, se os ha olvidado mencionar a Tarzán y a Martín, los dos casos de ficción, ¿no? ¿Tarzán, dice? No. En fin. Consulta bueno, Zona Cero, Martín. Vamos con dos preguntas que tiene John para vosotros. La primera, que dirige a Maese Callejo, dice que hace unos 11.000 años sucedió algo que afectó, no sabemos de qué manera, a algunos humanos que por aquel entonces poblaban este planeta que habitamos y que aquellos humanos dejaron reflejado parte de su mundo para la posteridad. Y es que nos cuenta John que le gusta que libros, temas como el de Graham Hancock, libros de Robert Soch, Anthony Best, Javier Sierra y varios autores más sobre esta temática. ¿Cuáles son, en su opinión, los últimos títulos obligados de leer, si tenéis vosotros publicado algo al respecto? Y luego otra pregunta para todos, y es que dice John que si no creéis que en la última década está habiendo muchos descubrimientos científicos, pero que muy pocos se desarrollan masivamente hasta dar frutos tangibles para la sociedad. Lo único que se salva, dice John, a su parecer, es el desarrollo informático, de la mano de este, el electrónico. ¿Solo se invierte en cosas que producen pasta? Pregunta. Sí. Bueno, respecto a la primera... Básicamente sí. Sí. Pero también eso ha pasado casi siempre. No lo neguemos. Que el desarrollo científico y los intereses económicos han estado muy ligados. No es culpa de los científicos tampoco. No, claro, son un poco los que ponen la pasta. Hay un drama terrible, es el de las enfermedades huérfanas. Por ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. Los que tienen muy pocas personas afectadas. Un dramón. Muy pocas personas afectadas aparentemente, ojo, ¿eh? Es decir, porque muy pocas pueden ser varias decenas de miles. En el mundo no interesa desarrollar. Sí, eso ya se considera poco, pero es que las hay, Bruno, de 20, 30. Sí, es que si las de... Que ahí el problema es el diagnóstico, fíjate, el saber que lo tiene siquiera. Enfermedades con unos pocos cientos de miles de personas que la sufren. No tienen la forma de luchar contra ellas porque no existe investigación científica financiada al respecto. ¿Qué no les pasará a los que hay 20, 30 o 100 casos en enfermedades absolutamente rarísimas? Abandonados a su suerte, sí, a su forma miserable. Se está contando ahora, de poco ha habido un suicidio de esta mujer que tenía una esclerosis amiotrófica, ¿no? También se contaba un poco esa reivindicación que hacían estas mujeres o estas personas, ¿no?, que padecen esta enfermedad degenerativa, para tener esa muerte digna, y un poco ponía sobre el tapete también estas enfermedades raras que mucha gente no conoce, pero que tampoco a lo mejor se están haciendo las investigaciones necesarias, precisamente por eso, porque no, cuantitativamente no interesa, y no es todo lo triste, ¿no? Sí. Y una película que recomiendo, una película tristísima, desgarradora, pero real, como la vida misma, que es El aceite de Lorenzo. Sí, señor. Muy buena. Entonces, esa me parece que es el tesón de unos padres cuando ven que su hijo va muriendo por una enfermedad degenerativa, el cómo son ellos los que tienen que investigar, el que tienen que poner el dinero, los que tienen que viajar, porque la comunidad médica en su conjunto no les interesa, no cuadran las cuentas para que se pueda desarrollar un medicamento que pueda curar a su hijo y a niños parecidos. Sí, señor. Preciosa. Bueno, pues aquella película la recomiendo, pesar de que se llora como... Sí, y respecto a la primera parte de la pregunta, lo que decía John, pues claro que sí, en los 11.000 años, claro que algo ocurrió importante, ocurrió una glaciación y ocurrió todo un final de era y un principio de era, es decir, ahí es donde también se puede situar esa mítica Atlántida, pero a lo mejor por eso, por esa elevación de las aguas donde pudo haber sucumbido varias civilizaciones, no solo la Atlántida. Y claro que hay autores como Graham Hancock, Robert Sott, Baubal, son autores que intentan un poco reivindicar esa civilización primigenia. La Edad de Oro. Que, claro, una Edad de Oro, pero fíjate que sería una Edad de Oro incluso posterior a otra Edad de Oro, porque hay una Edad de Oro anterior, que sería Lemuria, que es anterior a la Atlántida, de la que casi no se habla, pero que ese ramillete que hay en las islas del Pacífico con algunos restos arqueológicos extraños. Sí, es que sabes que Sock ha girado su teoría en el último libro suyo. Coge una teoría, es bastante antigua, pero vamos, la retomo con fuerza, que es la idea de Sundalandia. Es decir, coloca la civilización primigenia anterior al neolítico en lo que hoy es Indonesia. Uh-huh. Pero hay un cambio importante a su teoría habitual. De todas formas, sobre la otra pregunta, yo sí quería añadir algo, ¿no? Creo que además de en el campo de la informática y de la electrónica también se están haciendo avances científicos muy, muy relevantes. En el campo de la genética, que aquí hemos hablado tanto. Sí. Y a veces hay excepciones a los intereses económicos. Es decir, por ejemplo, en el tema que... Lo digo porque hoy hemos traído una noticia al respecto, de este descubrimiento de este cráneo posiblemente híbrido. En el mundo de la paleoantropología, en el mundo de la investigación de nuestros orígenes, no hay aplicaciones que puedan darse que generen dinero, a lo sumo un museo, a lo sumo una serie de publicaciones científicas, pero nada comparable con lo que puede dar la investigación médica en algunos casos o la investigación en aplicaciones de la informática. Y se han hecho también avances al respecto muy importantes en el último decenio. En los últimos 20 años se han hecho investigaciones que han dado un auténtico vuelco a muchas cosas que se creían. O sea que hay también todavía investigaciones fuera de ese ámbito de lo económico y científicas fuera del ámbito de la informática, aunque ciertamente sería necesario que existiera más investigación por investigación como la que hay en el mundo de la paleoantropología en otros campos, ¿no? ¿Más José Martín? Dice Francisco que de los temas que tratáis, uno de los más fascinantes es el de los oopards, y que ha podido escuchar gracias a internet antiguos monográficos, en especial uno dedicado a los 10 oopards más representativos. Uno de ellos era una especie de esfera manufacturada y con unos extraños símbolos que se encuentra en un museo de Sudáfrica. Os pregunta si hay alguna novedad sobre este asunto y que él recuerda que se consideró como uno de los objetos más extraños e inexplicables que existen. Creo que fue Carlos, ¿no? Lo comentaste esto. Ahí sigue la esfera sudafricana. Es uno de los casos nada más. La mejor información yo creo que la sacó vuestra revista, me parece. Y si no, bueno, pues no una de las otras. Sí. No, el Oppard es muy problemático como concepto, porque es que es cierto, es que hay algunos de ellos. Es un término demasiado amplio, demasiado vago y muy complejo, pero es tan absurdo todo lo que lo rodea, aun cuando se demuestre, con decenas de testigos, con pruebas bastante claras de que eso no tiene ningún sentido. El problema es que es eso, es que no tiene ningún sentido. Por eso a mí los oparts es un tema del cual no estoy demasiado próximo, porque es que es todo tan raro que te hace dudar tanto que aunque tengas un montón de pruebas alrededor diciendo que no, que se encontró aquí, que hay pruebas, que está demostrado, que está datado, que hay testigos, normalmente los oparts suelen ser una cosa tan absurda y tan extraña, en tanto que otros, en cambio, no son nada misteriosos. Por ejemplo, la pila de Bagdad se ha considerado siempre un opart. Sin embargo, a mí no me parece un opart, me parece una verdadera demostración de tecnología avanzada bien aplicada en tiempos antiguos. Uh-huh. Bueno, claro, pero hay oparts más sencillos y oparts más complicados. Claro, para mí los oparts no complicados son los que son radicalmente absurdos. La pila de Bagdad, la máquina tiquitera. Son oparts razonables. Esos más sencillos, razonables, que pueden entrar dentro de un modelo, lo cual no deja de ser sorprendente, extraño, llamativo, a todos los niveles. Pero esos son los únicos a los cuales la ciencia se ha decidido acercar, ¿no? Parece que hay miedo a. Y hay otro problema. Normalmente aquellos que la ciencia decide acercarse a ellos los acaba solventando. Por ejemplo, la máquina antiquitera, sabéis que lo hemos comentado, que acaba de ser reconstruida. Está resuelto. En el caso de la pila de Bagdad no, se resolvió. Pero, gracias. Pero resuelto como part. Es decir, se ha confirmado que es un opart. Es decir, que era algo sorprendente para la época en la que estaba datado. Sí, es que probablemente era una obra de artesanía única. Es decir, que era lo que pasaba con las obras tecnológicas del pasado. Pero era un opart. Claro, probablemente la pila de Bagdad es también única. Es alguien que se le ocurrió por electrolisis un sistema, bueno, probablemente tenía un interés económico el que lo fabricó, pero bueno, era un tipo que era capaz de generar por electrolisis, bueno, una micropila que funcionaba como una pila de 1,5 de las tradicionales que hay. Bueno, pues esos son los OPAR que yo llamo razonables. Luego, los otros es que son... Hombre, es que me cosas reconoceréis, por ejemplo, que los OPAR más raros, más extraños, son aquellos que aparecen dentro de eso de minas de carbón, sí, como este de la esfera manufacturada. Clarísimamente, son los más complicados. Es decir, que en minas de carbón que aparezca, que estamos hablando ya de millones de años, ¿no?, que aparezca algún objeto humano, es lo que te extraña, porque ¿de quién pudo haber metido ese objeto ahí? Por ejemplo, el del martillo fósil. Porque sí, hay un libro también que recomiendo, siempre nos preguntan un poco sobre libros que hablan de esta temática, ¿no? Entonces, el caso del martillo fósil, y habla de otros opars, uno que se llama Enigmas arqueológicos, que está editado por Tim Unmas, desde un autor francés. Entonces, es de lo poco que hay, por lo menos, en esta línea. Sí, del Lucurgin, además, con imágenes recientes de ese martillo. Claro, entonces, el martillo, que va un poco en relación con todo este tipo de objetos, y ahí le podíamos también meter a la esfera esta manufacturada de Sudáfrica, objetos que aparecen en minas donde supuestamente el hombre no ha tocado esas vetas durante no milenios, sino incluso a veces millones de años. Eso sí que es lo que desconcierta a los investigadores. Sandra es una oyente que lee con avidez todo lo que cae en sus manos acerca de la brujería. Recomienda, por ejemplo, el libro Las brujas y su mundo, de Julio Caro Baroja. Hasta hace poco que se encontró de repente con La breve historia de la brujería, de Jesús Callejo, un libro que dice que le gustó mucho, que se rió, que se le erizó la piel y que no pude, dice, por más que alegrarme por haber nacido en esta época. Os pregunta a vosotros si creéis que los hechiceros de hoy en día, de esta época, visten de normal, viven en casas normales, con trabajos normales, y os pregunta si creéis que hay alguna forma de saber quiénes son. Al menos es una idea romántica para disfrutar de las pocas que quieran. Mejor pista es preguntarlo. Si lo dicen ellos mismos. ¿Es usted brujo? Lo dicen ellos mismos. Ahora se autoproclaman brujos y hechiceros. No, vamos a ver, ya no existe la brujería como tal, es decir, aquella época de 3 siglos de persecución de brujas se sabe ya que no existe porque todo tuvo unas razones ideológicas y religiosas. Entonces, por suerte, hay tolerancia y ya no se quema a alguien por considerar que ha hecho un pacto con el diablo, que realmente ese es el término de bruja, ¿no? Aquellas personas que hacían pactos con el diablo, porque hechiceras había antes, ha habido y habrá. Entonces, ahora lo que sí hay hechiceros, cuidado, esos hechiceros, algunos peligrosos, es decir, hay como dos variantes. Por un lado están las brujas cibernéticas, estas que echan las cartas o leen la bola y, bueno, pues más o menos el que crea en sus poderes, pues estupendo, pero bueno, no hacen daño a nadie, salvo la factura que puedan pedir luego, ¿no? Pero que en general, pues forma parte un poco de la época que estamos viviendo, de la nueva era, y bueno, pues ahí están los que se autoproclaman brujas, pero siempre reivindicando un poco esa religión bien troncada con las diosas femeninas, con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y después están, y eso sí que es lo más preocupante, es lo más penoso, los hechiceros, es decir, los que todavía siguen practicando el vudú, los que siguen haciendo la magia negra, los que siguen haciendo un tráfico de mujeres, de blancas, donde se las amenaza precisamente con este tipo de rituales vudú, con estos rituales de magia negra, esos son hechiceros. Y son hechiceros que siguen teniendo un poder y que siguen teniendo una influencia perniciosa en todas estas personas que están llegando, no solo a España, sino a otros países europeos. Eso no lo olvidemos. Es una manifestación de la hechicería actual que sigue estando ahí y que aquellas personas que siguen pensando que eso es cierto, y las mujeres estas, por ejemplo, la mayor amenaza que les puedes hacer es un hechizo de esta clase, es decir, nunca se van a escapar porque piensan que no solo está en peligro ella, sino también toda su familia. El otro día me enviaron un correo en el que me decían que una de estas supuestas brujitas que aparecen en televisión... Sí. Pues dijo que le había hecho magia negra a Isabel Pantoja y que por eso se había doblado el tobillo en el escenario, debe decir el esguince. Bueno, pero eso, entonces, ya, claro, eso sí que son los frikis, todas estas hay personas que se autodenominan la bruja Lola, por ejemplo, por citar una, porque me parece ya pues, un caso como muy paradigmático. Con la vela negra, ¿no? Claro, con las velas negras y todas tal. Tan simpáticas y decentes. Sí, que bueno, que bien, pues hacen su juego en televisión y tal, pero vamos, que nadie piense ni que es bruja ni que ve nada. O sea, que mientras alguien quiera ir a su consulta, pues bienvenido sea, y libres cada uno de hacer con su dinero lo que le da la gana. Pero hombre, que hay que darse cuenta que eso no tiene nada que ver con la brujería. Está la cosa muy devaluada. Más cosas, Martín. Diego, de Madrid, hace alusión a que en uno de los programas se hizo mención a la existencia de cuatro reyes en la adoración al niño. Se mencionó también, dice Diego, la imposibilidad de uno de ellos para asistir al evento, debido al parecer por una confusión astronómica. Como curiosidad, nos comenta Diego que en el Museo del Prado existe un tríptico llamado La Adoración de los Magos, autoría del Bosco, hacia el 1510, en el cual se puede apreciar en su tabla central la presencia de un cuarto rey asomado a la puerta de la cabaña. Sobre esta figura, nos dice Diego, que se ha especulado bastante: anticristo, mesías judío, Herodes o ese cuarto rey perdido. Y os pregunta si tenéis algún tipo de noticia al respecto. Hombre, Herodes ya digo yo que no. No, seguro que no. No, porque si hubiese localizado el sitio exacto, ya hubiese hecho él, ¿no? Nada, de todas formas, aparte, es verdad que hay muchas leyendas alrededor de los Reyes Magos, y ya hemos dicho más de una vez que lo de tres es una convención que se hace a partir del siglo VI y ya está. Pero bueno, siempre se hablaba de que podían haber sido cuatro, siete, nueve. Entonces, lo de los cuatro siempre, bueno, llama la atención. Una vez en un monográfico, si comentamos que había un cuarto regalo de un cuarto rey mago, que era el libro de Set, es decir, ese extraño libro esotérico que, a cuento de que a un niño que no sabe leer todavía, se le entrega ese libro. Ya sabemos que todo tiene una interpretación totalmente simbólica y esotérica. Pero todo tiene también que ver con una novela, un escrito de un inglés que del siglo XIX, donde cuenta precisamente las peripecias de ese cuarto rey mago que no sale a la vez que los otros tres reyes, que luego se reincorpora al séquito y que le regala otras cosas totalmente diferentes a que le dará a los tres primeros reyes. Pero todo es una trama literaria que ni siquiera tiene una consistencia en los evangelios apócrifos. Eso es ficción. Es ficción. Y de ahí viene todo el asunto del cuarto rey mago. Hace muchos años, dice Hipólito, que vio en la televisión un documental impactante sobre una posible misión secreta conjunta entre Estados Unidos y la antigua URSS. No me lo puedo creer. Alternativa 3. Científicos a Marte, sí. Dice que hoy sospecha que se trataba de una especie de falso documental de ficción de los que hoy tanto están en boga. Os diré, dice Hipólito, que documentaban casos de científicos que desaparecían en extrañas circunstancias y al final se emitían unas imágenes cedidas por una garganta profunda de la NASA, remedo de mirlo rojo. ¿Os acordáis? Nos acordamos de todo. Claro que nos acordamos. Y tenemos el libro, además. Yo no tengo el documental porque no se puede conseguir, pero bueno, algún día lo conseguiré. Un documental, además, amplio, creo que duraba una hora, más de una hora. Sí, se puede conseguir. Tú llamas al gabinete de prensa de Televisión Española, lo solicitas y mediante un pago enorme... Sí, exactamente, sí. Te dan la grabación, sí. A un gran precio. A un gran precio. Nada, sí. Yo me imagino que dentro de poco pues, lo veremos a lo mejor a un precio mucho más asequible. Sí, sí sería bueno verlo porque... Yo creo que además en Internet es fácil, ¿eh? O sea, posiblemente a través del Emule y tal... Sí. Puede bajar, no, eso no hay ningún problema. Pero me refiero a que no se puede conseguir por vías normales. Comercial, ¿no? Pero sí, esa es completamente normal, ¿eh? ¿Cuál? Lo de Mule. Sí, bueno. No, pero sabes que tiene una serie de consecuencias también. No. Sí, hay algunos contenidos que sí, depende también. Dentro del Mule hay algunas cosas bajar, otras que no. No, el Mule es completamente legal. Todo. Todo el Emule es completamente legal. Otra cosa es que te lo vendieran desde el Emule, pero no lo hacen. No lo hacen, es una transferencia, ¿verdad? Claro, es una... Sí, yo te lo doy a ti. Un préstamo. Tú me lo das a mí. Sí. O sea, el Emule es completamente legal. Es que estos anuncios que ponen cuando va uno al cine y hay un tío ahí descargando internet, es completamente legal. Válido, recomendable y potencial. Cuando digo que hay cosas, hay contenidos que tú te puedes bajar del Emule, aunque sea legal, tú te lo puedes bajar y en tu casa hacer lo que te da la gana con tu ordenador, es decir, sí están sujetos a un copyright, sí que están sujetos a unos derechos de autor, que en teoría tú no te puedes bajar eso gratuitamente. Sí, es que no lo haces, es que tú cuando te compras el ordenador estás pagando a la Sociedad General de Autores un canon precisamente por eso. Sí, cuando te compras un CD, parte del dinero es el canon para que tú grabes eso que puedes haber. Sospecho que me paso la vida entera pagando a la Sociedad General de Autores sin saberlo. Sí, es verdad. La Sociedad General de Autores es verdad que está haciendo algunos canones que estás pagando por todo, incluso ahora por los bares, si quieres ver una película. Es que en cierto modo se ha convertido en una leyenda urbana potenciada por el propio poder el hecho de que descargarse internet no tiene ningún delito salvo que lo que te descargue sea pornografía infantil o cosas similares. Sí. Pero salvo eso, el resto es... Pero vamos, ahí está ese mítico y ya. Y salvo que para que haya un negocio en eso, pero en el Emule no lo hay. Sí, pues a eso voy, por eso digo que hay unas cortapisas a determinados contenidos que tú puedes bajar. Claro, hombre, al contenido de los... Y al tema de la edad, de pornografía infantil y demás, y por supuesto, pero no lo hay en el Emule. Pero vamos, la referencia para este oyente nuestro que nos pregunta es Alternativa 3. Así se llama el documental. Todo fue un documental ficticio que se hizo en su momento, esa especie de colaboración, para rescatar a las mentes más privilegiadas de aquel momento, porque se pensaba que este planeta se iba al garete, y entonces estaban creando colonias mucho más habitables en Marte, y para eso pues se hizo una especie de eugenesia, pero donde los más aptos eran los más... Sí que tiene razón el oyente, que es curioso cómo ha tenido luego éxito el falso documental en los años siguientes. Sí, porque sale de moda está. Como el de los dragones en Rumanía. Nunca ha desaparecido y continuamente de forma cíclica. reaparece, ese documental, que ni sus creadores se fundamentaban en informaciones que ellos pudieran considerar reales. No, es que no hubo ningún proceso, es decir, no se trata de un trabajo de unos periodistas que fueron engañados ni nada por el estilo. No, no, desde el principio... Es falso documental puro, sí, desde el principio. Con la idea de hacer un falso documental desde el principio, sin más, ¿no? No está muy en boga. Sin embargo, ha generado... Sí, pero ha generado como siempre dudas. Mezclaban parte de verdad con parte de mentira, por eso sigue estando en boga después de 30 y tantos años ya que tiene este documental. Los docuficción. Y la parte de verdad que tenía... tristemente todavía sigue estando de actualidad, que era ese cambio climático. Es decir, ahí ya abogaba porque iba a haber un cambio climático que iba a hacer irrespirable la vida en la Tierra. Entonces de ahí un poco venía todo ese secuestro, que también coincidió con alguna muerte extraña, algún suicidio de algún científico de aquel momento. Todo eso fue el caldo de cultivo, que es lo que se genera también una leyenda urbana. Exacto, la base real, ¿no?, que es necesaria. Más consultas. Sí, el problema que estamos ahora, creo, le descargas es el Azureus, pero bueno, un apuntito. Respecto al siguiente mail, nos llega desde Avilés, ¿Dónde era la selva esta, Jesús, en Camboya? ¿Dónde era? ¿En la parte norte o en la parte sur? No sé si habrá allí esas ranas Azureus. No. Al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha. Sí. Prepárate, Martín, que vas de viaje. Voy. Enviado especial. Antes os cuento el correo de Jorge. Sí. Dice que acaba de ver el documental Una verdad incómoda y le gustaría saber cuál es la opinión de vosotros sobre dicho documental y si es todo tan negro como lo pintan. Yo creo que es hasta positivo. O sea que, a mí me resulta muy interesante. Claro, a mí también. Sí, a mí ese tipo de documentales me parecen geniales porque es la única forma de alertar un poco a la población que está bastante dormida. Es verdad que estamos dormidos y no estamos dando cuenta del peligro tan inminente que tenemos. Pero es curioso, estaba pensando eso cuando comenté antes lo del libro de Gore, que además que cuando se editó, y además yo creo que incluso lo regalaron con una revista, yo creo que no lo compré, que fue un regalo, y debe tener ya 15 años, 10 años, no sé, una burrada de tiempo. Más de 10 años, sí. Y cuando lo anunció. Y la verdad es que esas cosas siempre vienen bien. Bueno, pues mira, hay debate. Claro, y... viene dentro de dos semanas viene Algora a España. Pero yo creo que siempre se quedan cortas. Este tipo de señales y de alertas se quedan cortas. O sea, que nadie piense que está exagerando o que está cargando las tintas en absoluto. El problema cuando se genera un poquito de alarmismo en la forma de contar, hay formas de contarlo, aunque tú cuentes lo mismo. Uh-huh. Y esa puede ser mi crítica. Cuando tú lo cuentas con unas imágenes terribles, con una voz terrible, cuando lo sacas de la normalidad... Es contraproducente. Puede llegar a ser contraproducente porque el uso que se puede hacer de eso para criticarlo... es más fácil, es decir, estás abriendo la puerta a los críticos y estás abriendo la puerta a que un crítico convenzca a quien ha visionado el vídeo de Al Gore porque le tranquilice en su esperanza de futuro, ¿no? Y eso facilita el camino también a los críticos. Quizá eso es lo que también decía un poco Carlos al principio, ¿no? Que a veces genera dudas, ¿no? Que no coincidan. Pero muchas críticas que ha recibido este documental de Al Gore no es por el contenido de este documental, sino es por Al Gore. Es decir, el hecho de que sea un representante demócrata estadounidense, político, candidato a la presidencia, pues eso ya le descalifica para muchos sectores. Esa es la pena. Pero realmente lo que está contando es cierto. Es decir, sí, y es cierto porque está avalado por una serie de científicos, o sea, que no es una especie de paranoia que le ha dado Para mí el documental perfecto que advierte, que avisa, que critica, que analiza, es, por ejemplo, ¿cómo era, Carlos? ¿Los hijos de Darwin? No, la han puesto de poco en televisión. Algo de... Sí, de Darwin. Algo de Darwin, sí. Fui el primero que le dije. Pues ha puesto la 2, yo creo que lo puso la 2 ahora como 2 meses. Sí. Y efectivamente, es demoledor. Pero esa es una visión del mundo del futuro. Es tan espantoso lo que cuenta. Que ya solo con ver eso se entiende un montón de cosas del planeta y por qué vamos tan mal. Incluso ya lo mencionamos ayer en el termómetro de la Tierra, que los candidatos demócratas y republicanos han incorporado a su discurso el cambio climático. Sí. Claro. Uh-huh. Y que va a ser ya hemos entrado en estos días en periodo electoral en los Estados Unidos con mucha anticipación, pero hemos entrado especialmente por parte de los demócratas. Los republicanos no pueden hacerlo porque no pueden presentar un candidato que han de presentar lo que podría oscurecer la labor del presidente, pero los demócratas ya lo están haciendo con Obama, con Clinton, con Hillary, y sin lugar a dudas, cuando llegue la campaña presidencial, allá por finales del verano que viene, me refiero al 2008, no del siguiente, estoy seguro que el cambio climático va a ser una de las bazas de los demócratas, convencido de ello. Continuamos con el correo de Javier, que nos pregunta por un documental, sino por una serie de televisión, que está muy relacionada, dice él, con el mundo de la ciencia. Habla de Perdidos. Os pregunta si podéis dar vuestra opinión sobre la misma. ¿Creéis que lo que cuenta esa teoría del poder sanador del electromagnetismo terrestre tiene algo de cierto? No he visto ninguna. Nos preguntan mucho por esta serie. Yo he visto los primeros capítulos y luego dejó de interesarme. Yo absolutamente nada, no he visto. Entonces, pues bueno, sé que tiene muchos seguidores, pero bueno, es una serie de ficción. Desde la perla del Mediterráneo, Ceuta, nos escribe José María. Dice, él habla sobre otra serie de televisión llamada Eureka. La trama se desarrolla en un pueblo de locos inventores. Quería saber si ha existido realmente algún pueblo en los Estados Unidos o en algún otro lugar del mundo donde se hayan reunido las mentes más locas para investigar y desarrollar. Hombre, en Estados Unidos... Se llamaba Los Álamos y se hizo el proyecto Manhattan. Un pueblo que se reúnan las mentes... Bruno, Los Álamos. Ah, pensé que hablabas de Washington. Los Álamos, donde se hizo el proyecto Manhattan. Es un ejemplo perfecto. Los recluyeron allí con sus familias a todos y los tuvieron un tiempo viviendo. Eso lo están haciendo en la Unión Soviética hasta que... Bueno, hay una ciudad entera. Claro, claro. En la Unión Soviética hay una ciudad entera. Bueno, había varias. Claro. Había varias ciudades completamente secretas donde se dedicaban única y exclusivamente a temas de investigación científica. Pero no... Normalmente militar, pero... No como lo que sale en Eureka. Es que no he visto la serie de televisión, con lo cual tampoco... Entra dentro de lo mágico. Que dentro yo de... no valgo mucho para opinar de televisión. Y algo, yo no lo digo por este oyente, ni mucho menos, ni en general por nuestros oyentes, pero sí por un poco lo que percibes. Las series de televisión, todas, aunque tengan un fundamento real, aunque no, pero prácticamente todas están basadas en la ficción, en la imaginación de unos guionistas... Pero existe tendencia a convertir muchas de estas series actuales en nuevos Alternativa 3. Y está pasando. Parece que nos están contando algo que ya existe. No, que no existe nada de eso. Que ni Lost, ni Perdidos es real, ni es real Eureka. Son fantásticas series de ficción, apuras, nada más. Pero fantásticas, además. Y si me apuras, a veces ni House. Mi House es real. Por desgracia no existe ningún personaje como él. Sí. Casi. Ojalá, ¿verdad? Ojalá hubiera muchos House en... Qué maravilla. Qué bien lo pasamos con House. Sí. No solo por pasarlo bien. Pues no me entero nada del programa de hoy. En el fondo hay una sensación. Una ironía, tremenda. Bueno, te digo ironía. Qué sarcasmo. Me siento de un marginado hoy. Estás aislado hoy, Carlos. No me entero nada. Es genial. ¿Tu última serie cuál fue? ¿Qué recuerdas? Es que ni lo recuerdo ya. Starky Hutch. Yo creo que algunos de la primera época de Expediente X. Sí, efectivamente. Ah, bueno. La primera época de Expediente X, sí, los vi con regularidad. Sí. Yo creo desde entonces, sí, bueno. Más o menos. Katy, de Albacete, escuchó... Recuerdo El Hombre y la Tierra. Pues el lobo aquel ya murió, ¿eh? El famoso lobo. Le puede decir de mí que soy mayor. Recuerdo El Hombre y la Tierra, dice. Ha pasado tiempo, pero Katy de Albacete escuchó hace unos días un monográfico Zona Cero dedicado a las combustiones humanas espontáneas que se emitió allá por diciembre de 2002. Decíais, entre otras... No lo tenemos muy fresco. Pero... No, decíais, entre otras cosas interesantes, que se cumplía una curiosa estadística en la frecuencia en que se producían estos casos, en concreto cada 4 años. Pues bien, al final del monográfico nos comenta Katy que comentabais que el último caso se había producido en el año 2002, en octubre, en Minnesota, en Estados Unidos. Así que ya sé que lo que podría buscar por internet, dice Katy, pero nada mejor que acudir a las fuentes del saber. Os pregunta si se cumplió la estadística con uno o varios casos en 2006, si podríais comentar el caso que... Bueno, por lo pronto hay un problema con la combustión espontánea y es que mucha gente no la reconoce como existente, como algo real. Entonces lo primero es determinar qué es combustión espontánea. Sería casi volver a repetir el monográfico desde el principio. Pregunta exacto. Si tiene ya la ciencia alguna explicación a estos casos o bien existen. Hay teorías, no explicaciones claras. ¿Ha existido algún caso más reciente? Sí, creo que hubo uno ahora. Lo que pasa es que el problema es que lo diagnostiquen como una combustión humana espontánea. Ese es el problema, diagnosticarlo así. Por cierto, hemos hablado de Charles Dickens. Sabes que uno de los primeros que cita una de sus novelas, Una combustión humana espontánea, es Charles Dickens. Charles Dickens. O sea que era pionero en muchas cosas. Ahora mismo no tenemos constancia de casos recientes del último mes. Pero ha habido uno hace poco. Pero de los últimos tiempos, yo recuerdo... Pasa que, claro, la memoria no va, pero... Sí que hay algún caso, a ver si lo rebusco, porque algún caso significativo, incluso, por ejemplo, casos de no humanos, pero de combustión espontánea, sí ha habido varios muy documentados en Brasil, Pablo Villarrubia, incluso investigó uno recientemente, pero hay algún caso, pero hay que buscar en los archivos, a ver si la semana que viene me acuerdo, ¿no? Florencio nos escribe desde Las Palmas para proponeros un tema, para que tratéis en el programa. Es un tema del que se acuerda cuando sube al avión, y es el de las cajas negras de los aviones. Dice que al final realmente nunca trascienden los motivos de los accidentes de los aviones. Nos pregunta, ¿hay alguna estadística por causas de accidentes de aviones. ¿Habéis visto alguna caja negra? ¿Quiénes son los encargados de analizarla? Sí que trascienden las cajas negras completamente. Hay incluso series de series, documentales, con los grandes accidentes de aviación de la historia. Y además, no solamente es probablemente el tipo de accidente humano más investigado, es el más investigado con seguridad de los accidentes humanos. Porque primero está registrado y segundo, es iba a decir que prácticamente los vuelos o los accidentes aéreos no resueltos al cabo de un año es algo ridículo. En cierto modo lo que tiene razón es que trascienden poco, lo que no quiere decir que no trasciendan. Claro, o que la documentación no es accesible. Tal y como Carlos acaba de decir, son accidentes humanos. Y en la mayor parte de los casos, lo que las cajas negras desvelan está, por un lado, los casos en vuelos de aviones más o menos modernos y más o menos en condiciones, y luego están aquellos casos de aviones en donde se demuestra que la causa, y se sabe además desde el principio, son que son aviones muy viejos, aviones revendidos de unas compañías a otras y que no estaban pasando los controles pertinentes. Pero en los casos de vuelos de aviones que estaban en condiciones, que pasaban las revisiones oportunas y pertinentes, la mayor parte de las veces las causas son humanas, como decía Carlos, accidentes humanos. Sí. Entonces, eso es lo que provoca a veces que no se le dé demasiado bombo a la resolución. Pero, es pero para investigadores es muy fácil conseguir la documentación. Sí, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Más cosas. La última pregunta de Florencio era de dónde venía el nombre de Caja Negra. Pues eso sí que lo desconozco, no sé, por el color anaranjado, rojo, fuerte del. Habrá que mirarlo, seguro que sale en internet fácilmente. Yo supongo que Caja Negra, digamos que es una metáfora, ¿no? La caja que alberga lo que no se ha podido averiguar, lo oscuro de las razones. Pero que a lo mejor tiene una razón por una cuestión lingüística. Y como no lo sé, a lo mejor que eso debe ser muy fácil encontrar en internet, seguro que hasta la Wikipedia tira lo que es una caja negra y dónde viene el nombre. Sí. Alex, de Sevilla, escribe este email para que le recomendéis y le aconsejéis sobre un autor, Jesús y los manuscritos del mar muerto, libro de César Vidal. Le gustaría que le dijeseis si este autor trabaja con fuentes fiables, es coherente e interesante, pues ha escuchado opiniones tanto buenas como malas. Y además, Alex, para terminar, os pregunta algún libro, que le recomendéis algún libro sobre los manuscritos del mar muerto, que estaría encantado. Hombre, en el asunto del el libro de César Vidal, pues tiene sus seguidores, sus detractores, y eso va a juicio de cada uno. César vende muchísimo, y bueno, pues para los que compren sus libros, pues seguro que es lo más fiable y lo más honesto. Los que están en el otro lado, pues dirán todo lo contrario, ¿no? O sea, sí, de todas formas, opinión de cada uno. Al margen de polémica, es el principal experto español y sabio en el tema. Antonio Piñeiro, ¿verdad? Es Antonio Piñeiro. Cualquier libro de Antonio Piñeiro sobre... hace poco editó en la Biblioteca de Autores Cristianos los apócrifos de los apóstoles, ¿no? Con la cantidad de apócrifos tremendos. Por cierto, un libro estupendo para leer a trocitos, pero... Los libros de Antonio Piñeiro son el fundamento académico de los trabajos que vienen después. O sea que ese es el autor dentro del ámbito científico más destacable, ¿no? Muy, muy buena referencia. Pues no sé si lo vais a creer o no, pero nos ha escrito César Vidal. Ah, quería decir que es Antonio Piñeiro, es imposible. No, César Vidal sería más imposible el otro también. No me extrañaría, porque César es que escucha el programa en alguna ocasión, claro. Sí, y por escribir tampoco será, porque claro. Producción... Prolífico. Es César Vidal Otero, claro. Otero. Dice que es un seguidor tanto del programa como de la revista LRV, de la cual tiene todos los números excepto el número 5, vaya, que trataba sobre el ADN de Cristóbal Colón, entre otros temas. Lo tenía, pero que en unas obras que realizó en casa debió perderlo, y se pregunta si que habría la posibilidad de conseguir alguna copia de dicho número. Y otra pregunta que se hace es si podría mandarnos uno de esos ejemplares para que lo firmara todo el equipo. Pues eso, hombre... Encontrarlo es posible, tiene que andar por algún lugar del espacio-tiempo. Tiene que haberlos. Enviar un ejemplar del RV, yo te diría, no te lo sugiero, porque si se pierde en el trasiego, yendo viniendo, pues nos metes en un compromiso. Porque claro, imagínate que se pierde el ejemplar. Y nos envías un correo, oye, he perdido el ejemplar. Y además es que no hay. Es que no hay, entonces... No, que luego tendrá... habrá momentos, seguro, en breve, en 5 o 6 meses está la Feria del Libro, en que algunos de nosotros estaremos. Claro. Entonces, bueno, que... En la Feria del Libro firmamos muchas revistas, ¿verdad? Sí. Nos dan las revistas y las firmamos con gusto. Y que ahí es fácil encontrar, y es una forma de asegurarse que no... Claro. Que no se pierde. Es ¿no? que ya hemos tenido algún ejemplo, ¿eh? Hemos tenido ya algún caso y es difícil siempre decir, no, es que te envié el libro para que lo firmaseis y tal, y no me ha llegado. ¿Dónde está? A ver, ¿y qué le cuentas? Y nosotros te lo hemos enviado. Pero bueno, entonces yo te sugiero eso, que cuando llegue una feria de libro, una presentación, que ahí solemos estar todos, toda la banda, pues vienes y te lo firmamos con mucho gusto. Juan Miguel lleva 7 años escuchando el programa y acaba de terminar de estudiar imagen, y entre él y unos compañeros tienen pensado hacer un documental sobre pueblos fantasma, enigmas o historias paranormales de España, y le gustaría que le recomendaréis los más significativos, los que más os llamaron la atención, para tener un principio para investigar. Así, en un minuto. Un top. Joder, es que... De pueblo fantasma. ¿En España? No hay tantos, tampoco, que nadie se piense. No. En Cataluña tenemos algunos. Sí, hombre, sí. Hay muchos por la zona de Castilla, Aragón, sí. Llamado pueblos fantasmas. Claro, vamos a ver, cuando hablamos de pueblos fantasmas no quiere decir que sean pueblos misteriosos. Una cosa es un pueblo abandonado, por ejemplo. Pueblos abandonados que no tienen habitantes, que muchas veces han sido abandonados, o bien después de la Guerra Civil, o bien por alguna epidemia, o sencillamente pues por la despoblación. Bueno, yo creo que se refiere a pueblos en donde ocurren cosas, claro. Y claro, además entiendo, son abandonados. Claro, pero que cuando se utiliza la palabra pueblo fantasma no sí. Implica necesariamente claro. Misterio. No estamos hablando de Ochate, por ejemplo, ¿no? Exacto. La mayoría de los pueblos fantasmas se llama porque no tienen población o tienen claro, por ejemplo, un par de ancianetes. En Aragón, Belchite. Pues claro, sí, yo creo que se refiere a ese tipo de sitios. Claro, Belchite, se han recogido muchas psicofonías y bueno, pues es un pueblo impregnado de misterio. Yo y empezaría horror, por un libro de un señor que se llama Jesús Callejo, se llama La España Extraña. Ahí claro. Está, exacto. Y de Javier Sierra. Claro. De Javier Sierra, efectivamente, claro. Y podía empezar por ahí. Sí, ahí es la mejor manera de empezar a acercar documentación. Hombre, Atienza siempre es la referencia. Atienza, por supuesto. Cualquier libro Atienza, cualquier libro Atienza de los de... Cualquiera de las guías. De las guías, vale. Guías de España Mágica, Guía de España Mágica, por ejemplo. Recientemente lo que pasa es que es muy... no trata esta temática que está diciendo Juan Miguel, nuestro oyente, que es el último libro que yo conozco de esta temática, que está escrito por Juan Eslava Galán, entonces que se sí. Llama creo que España Insólita y Misteriosa. Exacto, bueno, pero es una serie de artículos, planeta, de reportajes, pero que no tiene vocación de amplitud o de hablar en concreto de todos los lugares mágicos, sino que son pues aquellos lugares que a él especialmente le ha llamado la atención. Bueno, pero le puede venir bien al amigo. Pero que le puede venir bien un poco, claro. Porque bueno, Juan Eslava Galán, pues la verdad que enumera. Está comentado y es claro. Muy ameno leerle. Claro. O sea, que ese es un poco el último que hay. Pero es verdad que no hay un libro expresamente donde se recoja punto por punto y con datos actuales pues todos estos pueblos fantasmas, sí. Y lugares mágicos, ¿no? O sea, por lo cual es un órdago que lanzó a algún investigador de campo. Pues podemos terminar con 2 correos electrónicos. El de María José, que desearía que hicierais una leyenda sobre las mujeres europeas que supuestamente desaparecen en Marruecos. Ninguna. Y el segundo, el correo de Rafael. Os pregunta si habéis escuchado alguna vez esta historia o similar. Y es que le han contado recientemente, nos comenta, debe ser un correo electrónico, que dice lo siguiente: me han contado recientemente la historia de una mascota boa constrictor que inesperadamente dejó de comer y cambió de comportamiento. Parece estirarse y permanecer rígida cuando su dueña se le acerca. La mujer, contrariada por el repentino cambio de talante del ofidio, telefonea a su veterinario, el cual le insta a abandonar la casa a la mayor brevedad y avisar a la policía para dar muerte al animal. Al parecer, la boa había decidido engullir a su dueña y estaba calibrando las dimensiones corporales de la mujer para decidir el momento oportuno. Qué buenas leyendas. La primera, la leyenda, la de Marruecos, la primera es una leyenda móvil, de esas que van cambiando de tiempo que según el lugar y el... Y las dos son leyendas, es decir... La segunda yo no la llamaría ni leyenda, fíjate. Sí, es una leyenda urbana, muy similar a la historia de los tronquitos de Brasil, que cuando se cae el tronco hay que llamar a la policía porque lo que hay dentro que ha hecho caer ese tronco son arañas que van a comerse a los del piso. Es decir, son diferentes variantes con diferentes especies animales o de seres vivos, pero leyendas. Es que primero partimos. ¿Cuánta gente tiene entre sus mascotas una boa constrictor, no? Sí, sí, sí. Bueno, sí que es verdad que hay dueñas que están para comérselas, eso sí, Bruno. Pero... Bueno, un abrazo tremendo, Bruno, hasta la semana que viene. Un abrazo, chao. Gracias, Jesús, gracias, Carlos. Gracias.